En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Científicos ha desarrollado un chip que tiene una misión, crear y borrar recuerdos. Este chip puede crear artificialmente un mundo falso a quien lo lleva encima. El chip ha sido desarrollado por un equipo de investigadores australianos del REMIT. Este artefacto utiliza los resortes que usa el cerebro humano cuando se activan los mecanismos que generan nuestros archivos mentales. Este invento genera muchas ideas, pero una de ellas es preguntarse por qué se inventa algo que ya existe. Porque creemos cosas no según las hemos vivido, sino según el relato que nos han hecho de los hechos. La realidad es una ilusión. La manipulación no necesita chips, necesita gente que nos diga qué ha pasado. Los gurús ya no nos indican el camino de la felicidad, nos dicen qué es lo que ha ocurrido. Y entonces nosotros, los seres humanos, actuamos y normalmente destruimos. Saludos de Bruno Cardeñosa. Ha comenzado La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Noche de tertulia, noche de muchas cosas, noche también de programación extendida. Estamos desde ahora mismo, desde la una de la madrugada, y acabaremos a las 4:30 de la madrugada. Tenemos tertulia Zona Cero y una etiqueta para comentarios, para mensajes, para lo que queráis. En Twitter, almohadilla rosa vientos, almohadilla rosa vientos. Y con nosotros Manuel Carvellal, Juanjo Sánchez Oro y Josep Guijarro. Atención a lo que os vamos a contar. Durante mucho tiempo ha habido especulaciones, mitos, incoherencias. Bueno, aparentemente ha habido todo eso, porque ahora se sabe, y los datos son verídicos, ahora se sabe el nombre del proyecto, A-119. Objetivo, lanzar una bomba atómica sobre la Luna. Ya no es un mito, hay informes, es una realidad. Lanzar una bomba atómica sobre la Luna, proyecto A-119. También os vamos a hablar de Egipto, nuevas pirámides que se pueden ver que estaban ahí, pero que parecía que había una lona metafórica por delante para que no supiéramos algo más sobre ellos. También os contaremos algo sobre el futuro en el que se pretende conectar el cerebro a Internet, y eso que decían que Internet iba a ser libertad. Ahora la cárcel está todavía más cerca. Laura Falcón Lara nos hablará en Ecos del pasado de pirámides bajo el mar. Y Mujeres con Historia nos va a presentar el relato de Silvia Casasola a la primera mujer presidenta de la Comisión Europea. También tendremos esta noche con Javier Sevillano Fronteras del Futuro. Cosas. Desde ahora mismo hemos comenzado la una, vamos a estar hasta las 4:30 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. La 1:08, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. de Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, en la semana en la que se han cumplido 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Y esa llegada, ese auténtico hito, ese pequeño paso para el hombre, pero gran paso para la humanidad, es seguramente la mayor conquista del siglo XX del ser humano, ha sido protagonista y también será protagonista esta noche en La Rosa de los Vientos, y será protagonista con ese proyecto. Ya se conocen documentos, se conocen informes, hubo un proyecto anterior a la llegada del hombre a la Luna que consistía en lanzar bomba atómica sobre nuestro satélite natural. Manuel Carvellal, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, alunado que estoy hoy. Alunado. O alucinado, ¿cómo estás? Alunado, esta semana llevo toda la semana alunado. Azulado, está azulado. Esa voz que hemos oído, pues la de Juanjo Sánchez Oro, muy buenas. Que ha vuelto con su voz. Regreso. Sí, sí, no estuvo ayer, ya estuvo ya haciendo ensayos. Y Juanjo, y Josep Guijarro, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, compañeros. Yo sé que está en la luna ahí, a lo lejos. Vamos, tengo aquí una luna de sangre. Ha estado amaneciendo la luna, por decirlo de algún modo, y estaba roja, roja, roja. Eso será porque a lo mejor fueron los rusos los primeros, ¿eh? Ah, bueno, eso iba a decir, o que mañana igual hay investidura. Hoy. Eso sí que es para alucinados. Yo creo que será vestidura, no investidura. Ay, Dios mío. Proyecto A-119, objetivo bombardear en la Luna. No es un mito, es realidad. Y hacerlo con bombas atómicas. O con una bomba atómica, se quería probar, se quería experimentar, que es lo que iba a pasar. Bueno, lo que iba a pasar, una cosa es cierta, no iba a fallecer de nadie, pero la tontería iba a ser inmensa. Bueno, no sé, el otro día me enteré, yo no lo había seguido, pero había una noticia de que habían recuperado una momia de una nave espacial que había caído en la Luna y estaba circulando la información por internet y eso. Pero bueno, o sea que a lo mejor si caía la bomba no sabemos a quién, a los selenitas que hubiera matado. Pero es muy interesante porque esta... Yo creo que a pocos, ¿eh? A pocos. Si quieres apostamos, ¿eh? No, tú porque eres muy negacionista, pero bueno, tienes que abrir un poco más la mente, ¿eh? Ahora luego con el Neuralink este ya te lo abren, pero bien. Pues lo bueno que tiene quizás la efeméride esta, el 50 aniversario, es que está saliendo muchísima información en prensa, y además como hay que tratar de competir en prensa por ofrecer informaciones muy originales, pues en este repaso que se está haciendo a esa proeza de la conquista de la Luna, pues se están recuperando muchísimas páginas más o menos conocidas, más o menos ocultas de todo este proyecto. Y una de ellas, que se ha vuelto ahora, se ha puesto en circulación otra vez, era este proyecto secreto de los Estados Unidos, que también fue compartido durante un tiempo por la Unión Soviética, y era lo que tú señalabas, el intento de lanzar una serie de ojivas nucleares contra la Luna. No se sabe exactamente muy bien con qué finalidad. Aquí hay un abanico de posibilidades. Unos dicen que sobre todo era para tratar de demostrar a la Unión Soviética el poderío de los Estados Unidos y subir la moral de la población estadounidense después de que estaban ganando la carrera espacial los soviéticos. Y otros decían que también en el momento en el que se estaba ideando, parece que también podía ser para un poco anticipo o ensayo para luego lo que eran ya las misiones tripuladas, para ver si se tenía capacidad para poder enviar naves a la Luna, y una manera de controlar que efectivamente habían llegado era que impactaran de una manera muy vistosa contra la superficie lunar y esa manera tan vistosa fuera visible desde la Tierra. Pero bueno, todo esto, como digo, es el proyecto surgió en 1957, a finales de 1957, empieza a haber una serie de rumores dentro de la prensa de Estados Unidos de que los soviéticos tienen pensado realmente en lanzar bombas nucleares contra la Luna, concretamente para conmemorar el aniversario de la Revolución de Octubre. Quieren hacer así, acabar con fuegos artificiales, pues selenitas. Y esto es una información que, como digo, empieza a surgir en determinados periódicos de Estados Unidos y al parecer suministrada por un espía, que era el que había, no sé, como un rumor, pero más o menos fundamentado en una serie de fuentes de inteligencia. Lo que además, dentro de lo que era ese rumor, se empieza también a difundir la idea de que si fallan los soviéticos a la hora de lanzar el misil en la Luna, pues cabe la posibilidad de que el misil regrese y al final detone contra la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, con todo este rumor que surge, también resulta que en paralelo los Estados Unidos sí que se están planteando hacer unas detonaciones nucleares en la Luna. Y el encargado de hacerlo es el Instituto Tecnológico de Illinois, que es el que empieza a hacer este proyecto, que luego se ha conocido, como tú decías, como el es un proyecto de la NASA, 119. Es un proyecto más vinculado a las Fuerzas Aéreas, aunque la NASA no deja de ser una institución militar. Pero en este caso concreto, el proyecto no nace en la NASA, sino que está vinculado a las NASA Fuerzas Aéreas. La NASA es una institución civil, porque es civil, aunque luego tiene proyectos de defensa, como sabemos, de espionaje. Pero no, lo digo porque además es que eso fue una historia que costó mucho que se aceptara, ¿sabes? Hubo sus polémicas y tal, ¿no? Aunque luego al principio todos los astronautas eran militares y tal, ¿no? Pero es cierto que, bueno, por lo menos consiguieron eso. Entonces, como tú dices, esto es un proyecto que se cede a una empresa, que se cede a este Instituto Tecnológico de Illinois, bueno, realmente a una fundación de investigación que está dentro de este Instituto Tecnológico. Y lo interesante es que este proyecto, cuando se empieza a reunir, ¿quiénes están detrás de él? Y hay un director, que es el Leonard Riffel, que es el que dirige el equipo de 10 miembros, pero es que dentro de él está un astrónomo que es muy conocido, que es Gerard Kuiper, porque es el que va a dar el nombre del cinturón de Kuiper, que es uno de los cinturones de asteroides que están dentro del sistema solar. Pero es que este Kuiper tenía como alumno de doctorado, nada más y nada menos, que a un jovenzuelo llamado Carl Sagan. Y a Carl Sagan lo que hacen es que le encargan... Claro, es que el papel y la participación en esa idea, en esa cosa de alguien tan bien considerado y tan bien recordado como Carl Sagan puede cambiar mucho las cosas. Bueno, es que de hecho vamos a saber de este proyecto, luego lo contaré, pero vamos a saber de este proyecto indirectamente gracias a Carl Sagan, porque esto se ha permanecido secreto, confidencial, hasta que por una serie casi de azares se consigue que salga a la luz, ¿no? Como digo, estamos moviéndonos en esos primeros momentos de la carrera espacial donde está fracasando Estados Unidos, había intentado lanzar una serie de naves. Pero ese contexto que es importante saber. Claro, pero digo, que habían fracasado en lanzar las primeras naves, en cambio los soviéticos iban lanzados con el Sputnik. De hecho, ese periodo se llama la crisis del Sputnik, por cómo la que se montó en Estados Unidos, sabiendo una vez que el Sputnik se lanza, incluso empezó a haber cierta histeria en la población norteamericana, pensando que el Sputnik cada vez que pasaba, porque además se podía ver casi con prismáticos, decían, o por lo menos con unos telescopios, no hacía falta tener algo muy sofisticado para poderlo ver, según comentan, pero estaba la histeria que se crea y un poco la paranoia de que realmente los soviéticos están lanzando ese satélite para controlar la mente de la población. Entonces la gente incluso casi se empieza a hacer gorros de aluminio y cosas por el estilo para intentar que no lean. Sí, o sea, hay ciertas informaciones un poco con esa paranoia, ¿no? En ese contexto, como decimos, de guerra fría. Es verdad que hubo gente que se colocó eso. No, buscaban aislarse como imagen satírica, porque el Sputnik lo único que hacía, el Sputnik lanzaba una señal intermitente, una señal de radio intermitente, ¿no? Entonces claro, no sabían el alcance que tenía esa señal, si era para manipular las mentes de la sociedad norteamericana, ¿no? Entonces se sentían muy vulnerables. Entonces ya digo, como un poco réplica a esos grandes avances de la Unión Soviética, tratan de poner en marcha este proyecto de lanzar bombas a la Luna. El proyecto, como digo, está este equipo de 10 personas, entre ellos Carl Sagan, y a Carl Sagan le van a encargar, él está haciendo el doctorado, acaba de terminar el doctorado, y le encargan que trate de ver o de prever y de estimar cuál va a ser el hongo nuclear que se forme en la Luna. Es decir, un poco el alcance, las dimensiones que va a tener esa nube después de la explosión, teniendo en cuenta que no hay atmósfera. Claro, eso es lo que iba a decir, no hay atmósfera, no hay gravedad, todo es absolutamente diferente, ¿no? Claro, entonces lo que quieren sobre todo es saber si provoca un destello, muy baja, pero bueno. Claro, pero la idea es si hay un destello lo suficientemente vistoso para que se vea desde la Tierra, porque esto era un acto absolutamente propagandístico, claro, ¿no? Era la idea. Entonces ellos buscan que se lance en una zona que sea como en el borde de la Luna. Que se vea bien. Y además que se busque que le dé el sol de una determinada manera para que brille más. Y claro, y además ahí el problema es que naturalmente al no tener atmósfera, por lo que ellos calculaban, no se iba a ver simplemente como un fogonazo, pero no iba a ser realmente una nube como la que se forma el hongo típico, ¿no? Que conocemos aquí en la Tierra. Entonces, claro, a él le mandan, a Carl Sagan le mandan a hacer este análisis. Y claro, el problema está en que el proyecto, la verdad es que enseguida fue cancelado. Si estamos hablando de que esto se hace a finales de 1957, empieza el rumor, en el 58 se empieza a montar el equipo, y piensan ya que en el año 59, cambiando, porque sí que empiezan a analizar, y en los informes que han aparecido, tratan de ver qué tipo de bomba bomba era más adecuada. Las bombas de hidrógeno, por ejemplo, pesaban demasiado, entonces tenían que buscar una ojiva nuclear que fuera más pequeña. Entonces, bueno, como digo, se plantean eso, pero creen que para 1959 lo pueden tener. Pero, en cambio, realmente el proyecto La Fuerza Aérea lo cancelan en enero del 59. Y hay varias posibilidades de por qué se produce esa cancelación. Unos dicen, primero, porque pensaban que realmente, lejos de ser un acto de propaganda, iba a ser muy mal visto por la opinión pública. Otra opción es porque temían que, como ellos habían fracasado... Pretendían lo contrario. Claro, pues no sabía muy bien la reacción. Qué cosa, qué poder tenemos, qué fantásticos somos. Pero también ya hay cierto pánico nuclear. Entonces, ahí está ese temor. Pero es que además el pánico nuclear es cierto por una segunda cuestión. Hemos dicho que fracasaron algunos de los lanzamientos de los norteamericanos. Claro, tú imagínate que fracasa en el momento del lanzamiento el cohete que está portando la ojiva nuclear, que estalla a media altura o incluso en la lanzadera. Pues claro, la detonación es directamente sobre tu propio territorio. Pero es que además ellos calculan otra posibilidad. ¿Y si cuando lanzamos el cohete, en lugar de ir a la Luna, se desvía y cae en un país extranjero, y ese país extranjero encima es la Unión Soviética, o uno que sea del otro bloque? Es que claro, la que se monta, ¿no?, con esa ojiva nuclear. Total, que como digo, luego además se empieza ya a armar, ya está la NASA también toma las riendas del asunto, empieza ya a ponerse el proyecto de conquista, de hacer la carrera espacial que luego ha seguido, ¿no?, para ir hacia la Luna y tal, y entonces ya se abandona porque también se teme que si una vez tú has detonado en la Luna, se pueda volver, claro. Se genera algún tipo de radiación que impida la colonización. Una de las cosas que se ha dicho es que el ser humano no ha vuelto a la Luna, no ha habido nuevas emisiones, porque después de la llegada del hombre a la Luna se detonaron cosas allí y no se puede ir. No digo que haya pasado, digo que se ha dicho que ha pasado. Sí, no, bueno, se han dicho muchas cosas, que había también extraterrestres que por eso ya dijeron que ya no iban a ir, creo que es todo lo contrario, porque si tú te encuentras allí restos de una antigua civilización, yo imagino que hubieran ido más a tratar de excavar y ver todo lo que allí hubiera, aunque lo hubieran disfrazado, ¿sabes?, las investigaciones, pero bueno. Total, que como digo, el proyecto se canceló, ¿no? Y comentaba que sí que hay información de que había un proyecto soviético en paralelo, que tampoco llegó a culminar, también más o menos en esos mismos años. Se ha recuperado parte de la información y ellos también querían hacer un lanzamiento contra la Luna, simplemente como una demostración de fuerza. Como digo, también se abandona estas líneas de trabajo y ahora lo interesante es ver cómo hemos sabido de esta historia, de este proyecto. Y bueno, ha sido realmente relativamente reciente. Cuando muere Carl Sagan, hay un autor, que es Keith Davison, quien decide hacer una biografía del astrónomo y del astrofísico, ¿no? Y entonces cuando Carl Sagan muere en el año 1996 y él investigando la biografía de Carl Sagan es cuando va a tropezar con una serie de artículos de él que están relacionados con esta información, porque él parte de la tesis doctoral o de los trabajos que él había hecho postdoctorales, luego los va a publicar y tenían relación con proyectos que tenían que ver con este tipo de actuaciones sobre la Luna, ¿no? Entonces esto es lo que le dio la pista, de tirando un poco del hilo, de dónde él pudo hacer, claro, porque él los artículos no los pudo hacer inventados, ¿no? Tenía que estar integrado en algún tipo de equipo que hiciera los cálculos o que hiciera este tipo de proyectos, aunque fuera simplemente en una fase de prototipos. Y es ahí cuando él, tirando del hilo, se encuentra con este proyecto, se publica la biografía. En la biografía sale más o menos a relucir esta iniciativa secreta de los Estados Unidos de lanzar bombas contra la Luna y ya habla el director del equipo, a partir de que sale, como digo, los medios de comunicación, sale el director del equipo, este Riffel, y es el que confirma realmente todo el proyecto. Pero los Estados Unidos oficialmente no han confirmado nada. Se ha pedido que se desclasifique parte de la información del proyecto A-119, y lo único que han, por la ley que sabemos que ahora era de transparencia, ¿no?, de sacar este tipo de documentación a relucir, pero se ha comprobado que la gran mayoría del proyecto se eliminó dentro del Instituto Tecnológico de Illinois. O sea que nos quedan las declaraciones del director del equipo, los artículos que publicó Carl Sagan sobre el tema, y bueno, parece que efectivamente está confirmada que la iniciativa se llevó hasta más un cierto punto de maduración, porque como digo, ellos calculaban que en unos pocos meses sería factible realmente colocar un cohete con una ojiva nuclear y lanzarlo contra la Luna. Pero bueno, afortunadamente, finalmente se desestimó esta idea. O sea, que hubo alguna cabeza pensante que dijo, es mejor no intentarlo por lo que pueda suceder. Sí, parece hasta que al final yo, hasta donde yo sé, fue el propio Sagan el que puso hincapié en el riesgo que suponía pues disparar contra la Luna. Y no en el disparo en sí, sino, como bien decía Juanjo, por el riesgo de transportar material nuclear al espacio, porque puede ocurrir cualquier accidente. Y os recuerdo, por ejemplo, que cuando Juanjo Benítez emitió aquel polémico documental en el que recogía las opiniones de Mirlo Rojo, un confidente según el cual habría llevado hasta la Luna material de tipo nuclear y habría bombardeado supuestas estructuras. Pero eso sería después, ¿no? Eso sería posteriormente. Claro. Con lo cual, se supone que este proyecto A-119 no se habría abandonado por completo. Luego sí hay que hacer una precisión en las cosas que ha dicho Juanjo, y es que Khrushchev efectivamente estaba muy interesado en que, coincidiendo con el aniversario de la Revolución Rusa, se pudiera hacer una demostración de fuerza después de los éxitos ya que estaba cosechando el programa espacial soviético. Pero hasta donde yo sé, lo que ponen en marcha es el proyecto de la perra laica, es decir, la de llevar, en este caso, el primer ser vivo al espacio, en el que se mintió como bellacos, porque el animal sufrió lo indecible y apenas no llegó ni a hacer una órbita completa a la Tierra. Fue una tortura. Fue una tortura absoluta, vergonzoso, que lo recordemos sin darnos cuenta de eso, ¿no? Bueno, como los monos de la Mercury americanas. Sí, bueno, y las ranas, que también ha habido ranas, que alguien defienda las ranas. También, ¿verdad? Que ha habido ranas, que en la Luna ha habido de todo, ha estado ranas también. Sí, pero Laika, como fue la primera, el primer ser vivo en salir fuera de la órbita, es por eso. Pero me gustaría recordar... Yo recomiendo, por concluir, os recomiendo, no tiene nada que ver, y sí tiene que ver, una película que ha pasado desapercibida para todo el mundo, que se estrenó en 2014 y que se llama Apolo 18. Para los amantes de la conspiración, es fantástico. Bueno, sabéis que oficialmente solamente hubo 17 misiones hasta la Luna. Supuestamente la película mantiene que dos años más tarde, en 1974, hay un Apolo 18. Y lo que se encuentra en la Luna, no lo voy a contar, porque no soy pro spoiler, pero merece la pena que lo veas. La momia. La momia de antes, ¿no? No pasa nada. No está no, en el cine. No está se encuentran a los rusos. ¿Ah, sí? ¿En la Luna? Claro, sí, pero... Y a los gallegos, que estaban antes de los rusos. Ya con una colonia, ¿no? No, pero mira, ahora que comentar lo de los rusos, hay una cuestión en esto de la conspiración lunar que se olvida, y es que cuando los tres astronautas norteamericanos van allí en el Apolo 11, los rusos estaban allí. Sí, claro. Es decir, hay una misma... Los rusos estaban allí, quiero decir. La LUNIC. Sí, claro. Estaba claro que casi, según parece, colisiona, porque los rusos lanzaron unos días antes que el Apolo 11, lanzan también una misión no tripulada, porque ya no les da tiempo, para intentar por lo menos recoger muestras lunares y traerse más muestras lunares que los americanos, y por lo menos apuntarse ese tanto, ¿no? Entonces, el problema que tiene es que la LUNIC está a 12, creo que es el que se queda en el módulo lunar y no llega a bajar es Collins. Michael Collins se está, mira por la ventana y ve un objeto raro y dice, ¿eso qué es? Y era la Luna 12 soviética, que estaba por ahí casi en la misma trayectoria. Creo que tiene que hacer algún tipo de maniobra, efectivamente, para esquivarla, y la única final se estrelló, o sea, al final se estampó y consiguió recuperar. Es muy curioso, nada, ¿no? Pero es interesante porque estaban al tanto de lo que estaban haciendo los norteamericanos. Quienes están al tanto de lo que estamos comentando son nuestros oyentes, con Almadía Rosaventos. Geni te dice a ti, Juanjo, habla bajito, no te voy a escuchar, tal, aunque recupera el proyecto. y también nos dice uno de nuestros... Haría un muro en la Luna. Y también nos dice uno de nuestros oyentes, como siempre simpatiquísimo, lo tenemos y hay que recordar, es una estrella, Ángel Gabay, y dice, es que no se fiaban de la Luna porque tiene una cara oculta. Es buenísimo. Es buenísimo. Pink Floyd le sacó bastante partido, la cara oculta, menos mal. Los chinos. Sí. Y los chinos también. No, que no lo sabía el detalle. De hecho, lo supe gracias a un reportaje de A3Media que emitieron el otro día por televisión, en el que efectivamente hubo estas maniobras y los primeros en alertar a Estados Unidos, a Houston, del problema, nunca mejor dicho, fueron los españoles desde Fernandilla, ¿no? Robledo de Chavela, donde estaba la antena emisora que llegaba antes segundos que ninguna antes. Otra parte del mundo la emisión. Entonces es muy curioso, ¿no?, que tuvimos que ser los españoles quienes resolviéramos o cuanto menos comunicáramos, ¿no?, o hiciéramos de enlace a ese problema coyuntural que, bueno, tuvo que movilizar cosas en Houston, ¿no? Ha pasado medio siglo y seguimos descubriendo cosas, seguimos haciendo comentarios. Es que fue un hito la llegada del hombre a la Luna, que, por cierto, fue retransmitida el otro día un programa especial en Onda Cero con Carlos Alsina. Está en la página web en www.ondacero.es. Ahí está ese programa especial de Alsina recuperando retransmitiendo cómo hubiera sido, cómo fue esa llegada del hombre a la Luna hace 50 años. El primer ser humano que puso su pie sobre la Luna dijo eso de, ha pasado la historia esa frase, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Todavía no sabemos si improvisó la frase, si lo estudió, si no la estudió. Yo creo que... Hombre, Armstrong admitió que llevaba una notita, o sea, sí, que la había preparado, varias, ¿eh? Sí. No le salió así por inspiración divina, queda mal, ¿no?, decirlo. Que, por cierto, Neil Armstrong habló en su momento y fue uno de los astronautas, Manuel Carballal, que dijo, yo he visto ovnis. No, al revés. Se ha dicho mucho, se ha dicho mucho que pasaron muchas cosas en la misión del Apolo 11, lógicamente. No digo en esa misión, digo... No. Hay otros muchos, ahora hablaremos de ellos, muchos astronautas que han reconocido que han presenciado fenómenos extraños, pero en el caso de Armstrong, claro, se generó a partir del mismo minuto cero toda una serie de teorías de la conspiración, y unos meses después él estuvo en España. Nuestro amigo Moisés Garrido acaba de rescatar de los archivos de Televisión Española el fragmento, y nos lo compartía en el grupo de Facebook de Loco Crítico, del programa La Clave, en el que le preguntan directamente, oiga, ¿y esto que están contando de los ovnis y tal? Y él se mostraba perplejo, decía que él se había enterado de eso al volver a la Tierra, lógicamente, porque es cierto que desde el mismo momento que se pone en marcha, no esa misión, sino todas las misiones espaciales, probablemente... Seguramente ese momento nosotros, ninguno de nosotros lo vivimos, ¿no? Pero nuestros padres sí lo vivieron y nuestros abuelos. Claro, fue espectacular. Y debió ser posiblemente el momento en el que hubo una especie de conciencia planetaria, o sea, sin distinción de razas, de credos, de estatus social, todo el planeta estaba pendiente de lo que estaba a punto de hacer Neil Armstrong, ¿no? Y creo que eso no se ha repetido nunca. Antes de ayer sacaba no recuerdo ahora el nombre, yo creo, un periodista... Manuel, con la venia, yo creo que el único momento en el que la peña ha estado tan pendiente del espacio fue cuando el tío este loco de apellido impronunciable se tiró, ¿te acuerdas? Sí, que claro, todo el mundo está, todos los países del mundo estaban igual pendientes de la tele para ver si se lo dan castaño. Yo creo que lo de Armstrong debió ser todavía mayor. Yo creo que lo estuve comentando estos días con mi padre, que lo recordaba. Se llamaba el tío. Sí. Y decía que eso fue, vamos, que se paralizó todo el planeta. Y hace un par de días... Menos en la Unión Soviética, que no se retransmitió la señal. No, es que no se retransmitió la señal. O sea, que ahí... Pero fíjate, antes de ayer se publicaba una crónica en El País, un periodista español que comentaba que él en ese momento estaba en un despacho del Frente Democrático de Liberación de Palestina, en Palestina, y cómo todos los guerrilleros palestinos... estaban pendientes con todos los problemas que tenían, ¿no? Claro, no, y además hay que tener en cuenta que apenas había televisores, claro, o sea, que es que claro, la señal llegaba a cuatro. Todas las familias o los vecinos reunidos, yo creo que fue un momento épico. Bueno, pues Armstrong decía que él no vio ni ruinas, ni ovnis, ni nada, pero esta semana, a raíz de toda esta eclosión de noticias sobre la Luna, un viejo conocido, no... Antonio Las Heras, que es un veterano divulgador argentino. Sería psicofónicamente, claro. Tendría mérito. Que lleva toda la vida, es una especie de Jiménez del Oso argentino, digamos, que lleva toda la vida. Es autor de un libro que se llama OVNIs y astronautas. Claro, pues él ha conocido a varios personalmente. Porque claro, con esto hay mucha información falsa, como todo, y cada vez más. Con todas estas teorías de la conspiración, exopolíticas y tonterías de estas, pero él recuperaba esta semana varios contactos personales que tuvo coincidiendo con varios astronautas, tanto norteamericanos como soviéticos, que esto también es importante, y que no solo reconocían haber protagonizado experiencias OVNI, sino que tenían la convicción absoluta de que el origen de esos OVNI era extraterrestre, así con todas las letras. Y esto a mí me ha hecho reflexionar sobre ese precepto de las teorías conspiranoicas de que los astronautas saben, y los técnicos de la NASA saben, pero no hablan porque hay una consigna de secreto, ¿no? Esto lo hemos oído un millón de veces. Y es falso. Es totalmente falso, porque los astronautas han dicho lo que les ha dado la gana y han dicho cosas mucho más increíbles que la de las ruinas en la Luna o que no se llegase o todo esto. Antonio Las Heras habla, por ejemplo, de Edgar Mitchell. Edgar Mitchell fue el sexto hombre en pisar la Luna. Edgar Mitchell no solo dice abiertamente sí, hay extraterrestres, yo estoy convencido, con lo cual ya se carga el secreto de la NASA, sino que además este tío cuenta que desde la Luna hizo experimentos de telepatía. Este tío es uno de los patrocinadores de la asociación no ética que estudia medicinas alternativas, terapias, parapsicología. Este tío es el responsable de meter a Uri Geller en el Instituto Stanford, y creía que Uri Geller estaba en contacto con seres de la nave Spectra, que venían de otro plano. O sea, y es cofundador del Instituto de Stanford ética. También, ¿no? De Stanford. Estuvo también ahí influyendo bastante ese argumento que esgrimen tanto los conspiranoicos de que no pueden hablar porque hay un secretismo, pero si dicen barbaridades, pueden decir lo que pero quieran. Pero las barbaridades suelen decirlas una vez se han jubilado. Seamos. No. Él acababa de volver de la Luna, cuando Geller llega al Stanford, él acababa de aterrizar. De hecho, tuvo tanto peso, a Geller se le admite en el Instituto Stanford, porque cualquiera le chistaba a un astronauta que acaba. Es diferente a todos, ¿no? Sí que es cierto que él cuando viaja a la Luna es como si se le abriera la mente y la boca, un poco para decir cosas, ¿no? Brian O'Leary. Brian O'Leary. No solamente decía exactamente lo mismo, sino que recuerda en este artículo a Antonio Las Heras que él tuvo la oportunidad de charlar con Brian O'Leary mientras visitaban la huella del aterrizaje ovni en el Cerro del Pajarillo, en el Uritorco, cuando asistía a un congreso de ufología en Argentina. Fíjate el secretismo, ¿no? Los de la NASA no pueden hablar de ovnis, pero van a congresos de ufología y se van a visitar las huellas del aterrizaje. Marina Popovich, que es una heroína. Popovich estuvo casada con Pavel Popovich, que participaba en los congresos de la MUFON. De la MUFON, sí, y que además reconocía que ya no había... eran astronautas en activo, Manuel. Todos ellos firman un contrato de confidencialidad. De acuerdo, antes, todos lo hacemos antes. Gordon Cooper, que fue un héroe porque ganó, tenía el récord de permanencia en el espacio en su momento, él participó en el programa Mercury y después en el Gemini. Gordon Cooper no dice que viera un ovni en el espacio, pero no dijo que vieran ovnis porque los fotografió. Mira, y de hecho, creo que podemos escucharlo incluso. No sé si podemos escuchar el testimonio de Cooper. Vamos a oírlo, si te parece. There were a number of extraterrestrial vehicles out there cruising around, flying the same kind of formation we fly in our fighter. They didn't have wings. Allá un poquito mayor. Este tipo que habla con esa voz rota, es astronauta, fotografió ovnis, es William Cooper. Se pasó más de 224... Y la voz es de cuando tenía 20 años, ¿no? ¡Qué malo eres! No, la vuelta a la gravedad, es la gravedad. Es que es verdad, muchos de ellos es verdad que cuentan lo que les da la gana, pero lo cuentan cuando se han jubilado o cuando tienen una dependencia contractual con... Pero además da igual, porque lo pueden contar todos después, o sea, si realmente... Hombre, claro, sí, por supuesto. ¿Tú crees de verdad que si un tipo como Cooper, o un tipo como Mitchell, o un tipo como o una tipa como Popovich o un tipo como O'Leary o tantos otros tuviesen la más mínima información de que hubiesen existido restos de construcciones en la Luna, de que se hubiese producido un contacto, de que la Luna fuese hueca, no lo dirían antes, pues ahora, después, no. antes de Evidentemente, o sea, que no. Hacen telepatía desde la Luna, meten a Uri Geller que contacta con la nave Spectra. Desde un punto estricto de sentido común, ya no unas ruinas en la Luna. Si encontraran una evidencia extraterrestre, van primero a comunicarla a sus superiores, porque estamos hablando de que en esa época hay una dependencia militar extraordinaria. Y cuando sus superiores les dieran la autorización, porque hay un mando jerárquico, pues lo hablarían, y si no, esperarán a jubilarse para contar sus evidencias. Bueno, pues, o a veces pajas mentales, que también los hay. No porque sean astronautas hay que creerse al 100% de lo que digan. Pero si no se trata de eso, pero vamos a ver, que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el 23 de octubre de 1979, Donald Slayton, en el National Enquirer, hace unas declaraciones de un avistamiento de un platillo volante que él ve, que primero era como de un diámetro de un metro aproximadamente, pero nada más colocarme detrás de aquella imponente cosa no parecía un globo, se parecía a un platillo, un disco, volaba a 500 kilómetros por hora. O sea, que ellos cuentan avistamientos, cuentan experiencias ovni. Muchas de ellas luego tienen una explicación. El astronauta está con... además, no es solo que lo cuente el astronauta, es que todas las misiones espaciales están seguidas y monitorizadas no solo por todas las bases de NASA a lo largo del planeta. En el caso del Apolo 11 había tres que estaban siguiendo, entre ellas la española, toda la misión espacial, sino por radioaficionados, por astrónomos. Todo el mundo tiene los ojos puestos ahí. Y en varias ocasiones se han filtrado las conversaciones en tiempo real. El último, el astronauta de la NASA, es en el 2013, que es chino o japonés, no recuerdo, que ve una cosa extraña y el tío lo cuenta. Estoy viendo un objeto blanco que gira fuera de la cápsula. Bueno, luego se encuentra una explicación o se aporta una explicación. Me da igual que sea cierta o no, que sea una nave de las Pléyades o venusiana. Lo que quiero decir es que es falso que no hablen. Hablan. Y hablan en tiempo real y además escuchamos las conversaciones. No, yo quería comentar una cosa que también imagino, que es cómo gestionas emocionalmente el haber estado en la Luna y luego volver a la Tierra, poner los dos pies en la Tierra, que eso también les ha pasado a muchos. Es decir, pero son cosas distintas. No, pero quiero decir que en la Luna han estado muchos, 10, 12, tampoco han estado tantos. 12, bueno, pero quiero decir que bueno, pero luego ha habido más misiones que no, claro, la estación espacial y tal, ¿no? Pero quiero decir que a muchos también les ha supuesto una experiencia muy transformadora, que a lo mejor a alguno les ha despertado también ciertas ideas metafísicas y tal. Neil Armstrong, por ejemplo, no vio un ovni, pero sí que se fue a los tallos, buscando civilizaciones desaparecidas. Edgar Mitchell, ¿no? Por ejemplo. Claro. Mitchell, yo me refiero a eso, que quiero decir que... Fue Collins también y... No Armstrong es el que, claro. pero quiero decir que yo entiendo, pero, que también muchos de ellos seguramente al estar allí ver la magnitud de eso, el universo, claro, sí. Se supone una experiencia. Aquí hablamos de ECM, es cómo le transforma a la gente, contactos o avistamientos ovni que transforma a la gente. Esta es la experiencia más extraordinaria que ha podido vivir un ser humano, estar en claro, la Luna. Y luego volver como héroes y volver otra vez a la vida común. Y no, y es experiencias psíquicas y experiencias físicas que también les deja huella. Tú sugieres que han fabulado esas experiencias. No, yo digo que cada caso es un mundo y que habrá que mirar. Por ejemplo, se sabe, y ahora también, como digo, ha salido en estas noticias que ha habido esta multitud de noticias que tenemos, se ha hablado de la vida que tuvieron después muchos de los astronautas, que cayeron en depresión, que tuvieron crisis alcohólicas, que gestionaron muy mal la fama y el éxito. Bueno, pues todo eso son cosas que tú estás en una nube, nunca mejor dicho, y luego vuelves y... Es una nave. Escúchame. En la Luna, pero, nunca mejor dicho. También, ¿no? Puedes acabar, puedes haber estado en la Luna y no irte nunca de la Luna. Mi hilo argumental es simplemente que cuando los astronautas han querido contar algo, han sido libres para contarlo. Y han contado cosas absolutamente extraordinarias. En 1992, Giorgio y Filippo Bongiovanni, en una de esas giras, dos contactados italianos, que aseguraban, dos hermanos italianos, que aseguraban estar en contacto con extraterrestres, hicieron una serie de giras por América Latina, por África y por los países del Este. Y en los países del Este, cuando llegaron a Rusia, en Moscú estuvieron en la ciudad del espacio. Y aunque sean unos alucinados o lo que tú quieras, con sus estigmas y sus cosas, lo cierto es que recogieron unos testimonios sorprendentes de cosmonautas rusos que contaban unos avistamientos espectaculares. Y aquí no hay intermediarios, porque las grabaciones de esas entrevistas están en YouTube, se pueden ver, y tú puedes ver al astronauta, por ejemplo, a Vladimir, que a mí me parece uno de los casos más alucinantes que yo me he encontrado, Vladimir Kovalyonov, que fue uno de los tripulantes del Soyuz 29 en junio de 1978, lo que este tío cuenta que vio, no es muy difícil de explicar con cualquier explicación convencional, porque es algo muy cercano en el que él describe un objeto con ventanillas. Y casos de estos los hay. Entonces, yo puedo aceptar que cuando vuelven a la Tierra, que ellos delinquen, no, no, lo que tú no, quieras. No, no, no, no, digo, pero no, lo que quiero decir no, es que... una cosa para que quede claro. Lo que quieren contar. No, lo que yo quiero decir es que cuando tú extraes simplemente las declaraciones de los avistamientos y dices, pones astronauta, tú ya das la pautada como que es un astronauta y que como que ya, no sé, que es casi como un polígrafo de la verdad o que está fuera de todo. Yo lo que me refiero es que habrá que ponerlo en contexto en su biografía. Claro. Y es lo que te digo. Habrá gente que lo haya gestionado muy bien, gente que a lo mejor ha tenido una derivada espiritual y habrá que meter esas declaraciones del cómo él vio a lo mejor una luz y luego le ha dado una dimensión, pues eso, súper radical metafísica, o no, a lo mejor es un tío que se ha mantenido muy firme, muy, no sé, muy cuerdo durante toda su vida y entonces tiene más valor esas declaraciones. Pero, me refiero a eso. Claro que tiene valor. Aunque solo sea por una cosa muy sencilla, cinco líneas de cada cosa, y que es casi etimológica, que todos los casos recogidos en la literatura ufológica, me da igual que sean OSNIs, que sean aterrizajes, que sean detecciones radar, por definición, todos los casos OVNI recogidos en la literatura ufológica, en el caso de permanecer como inexplicados, como no identificados, serían aeronaves, no astronaves, porque se producen dentro de la atmósfera. Solo los casos reportados por astronautas, suponiendo que después de una investigación seria permaneciesen como no identificados, aceptarían que hablases de astronaves porque están fuera de la atmósfera, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el tratamiento que hemos hecho en esta semana tan especial en la que se han celebrado la llegada del hombre a la Luna hace 50 años. Hace 50 años el hombre salió fuera, el mayor destino, el destino más lejano, 300.000 kilómetros al que ha llegado el ser humano. Eso está muy, muy arriba, y lo que vamos a hablar ahora y comentar ahora, Josep, está muy, muy abajo porque es una ciudad subterránea. Así es, y ya que hablábamos de rusos, pues nos vamos a Rusia, en concreto a los alrededores de la ciudad de Derbent, donde... Bueno, ciudad, edificio, me he pasado un poquito. No, digo que nos vamos a la ciudad de Derbent, pero hay una fortaleza medieval que es el enigma en cuestión, y en concreto bajo la fortaleza medieval de Narin Kala, que está protegida por la UNESCO. Perdón, pues los científicos acaban de encontrar algo pues que no tienen ni puñetera idea de lo que es. Vamos, sí saben que es un edificio, pero la cosa es qué clase de edificio es, porque digamos que no existe un registro historiográfico que permita sacar de dudas a estos investigadores, y lo que entienden es que por descarte pues van realizando las investigaciones. Y veréis, como he dicho que se trata de un lugar que es patrimonio de la UNESCO, no se puede excavar, de manera que lo que han utilizado para localizar e incluso determinar la forma y las medidas que tendría este edificio es la técnica de los muones. Seguro que os suena, porque es la misma que los japoneses emplearon junto con los investigadores del MIT francés y los arqueólogos egipcios para la exploración de la pirámide roja en Dashur, para la pirámide de Keops. En Dashur se hizo, de alguna manera, la primera experimentación para saber cuán de fiable era la técnica que no se había puesto en marcha previamente, y luego se aplicó a Keops con aquella polémica afirmación de que sobre la Gran Galería existiría otra de iguales dimensiones, como poco, una oquedad de esas características ahí encima. Pues bien, gracias a esa técnica, que recordemos es lo que lees la cantidad de rayos cósmicos, de muones que penetran en una serie de sensores que están instalados y determinan, en función de la densidad de las piedras, pues la forma que debe de tener esta historia. Y lo que han encontrado es efectivamente un edificio en forma de cruz que está justo debajo de esta fortaleza medieval, y que especulan, primero, con la posibilidad de que se trate de una iglesia de los primeros cristianos, que pueda ser, y esto sería decepcionante, un depósito de agua, y en tercer lugar, que pudiera tratarse de un edificio de culto zoroastrista. Zoroastro, ya sabéis, es aquel profeta que 1000 años antes de Jesús hizo las mismas cosas que Jesús. Esto es increíble. No sé quién se copió a quién. Ay, bueno, sí, la cuestión del tiempo, perdón. La cuestión es que para los investigadores la más factible es que se tratara de un templo de los primeros cristianos. Al menos así es como lo cree Natalia Polukina, mira que bien me ha quedado el ruso a mí, que es doctora en física y matemáticas, que está en esta investigación, que sí ha podido determinar que se trata de una estructura de 11 metros de altura, de 15 metros de largo, en el eje norte-sur, de 13 metros de ancho, de este a oeste, y unos brazos en cruz de casi 5 metros y una anchura de 4 metros de longitud. Como veis, tiene una forma de cruz. Y esto es un hecho determinante de que pueda ser una iglesia pues de tipo cristiano, habida cuenta de que si se tratara de una cisterna, hay algunas cisternas de más de 10 metros de profundidad situadas en los alrededores y que no tienen, por supuesto, estas longitudes. Y finalmente hay que decir que bueno, la fortaleza de Narikala se remonta al año 300 después de Cristo, por lo tanto estaríamos en una fase muy previa, ¿verdad?, del cristianismo en Rusia. Así que esta es un poco la noticia. Bueno, pues, no, a mí lo que me parece muy interesante, sobre todo el método que han tratado de utilizar. Lo de los muones. Claro, para intentar recuperar la forma, ¿no? Ya que no se puede excavar, porque yo sí que he visto, claro, había un poco de información un poco confusa, porque han estado distribuyendo una foto que se veía del lugar, como que realmente, a mí lo que me daba la sensación es que eso era un aljibe, la foto que, bueno, que llenaba un poco las portadas de la información, de la noticia, y además tenía como arcos apuntados, o sea, que eso no me sonaba que fuera tan antiguo. Luego sí que he visto que lo que tú dices, ¿no?, esa reconstrucción que han hecho así un poco en 3D virtual, que sí que, bueno, ya son bóvedas ahí de cañón, parece, que serían efectivamente claro, más antiguas. Y además creo que parte de alguna de esas bóvedas se puede acceder. Es decir, porque cuando llegan los árabes a la localidad, lo que hacen es enterrarlo. ¿Sabéis aquello de que sagrado sobre sagrado? Y no, pues aquí no respetaron nada y los árabes lo que hicieron fue enterrar directamente la construcción. De manera que el enigma está ahí. Pero hasta donde yo sé, creo que hay una parte de una de las bóvedas que, digamos, emerge, que se puede ver la forma abovedada. La 1:51, esto es La Rosa de los Vientos, en un programa extendido como tenemos todo este mes de julio. Hemos empezado a la 1, acabaremos a las 4:30 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Estamos en la tertulia Zona Cero. Vamos antes de las noticias a escuchar un poquito un tema terrible, terrible. Hemos comentado cosas muy positivas y muy buenas para la humanidad, como fue la llegada del hombre a la luna y toda esta información que se está sabiendo ahora, aún 50 años después, pero esta información nos lleva a Mozambique, creo que es, a una persona, le quitan los órganos, para tráfico de órganos, que eso no existe, eso es un mito, pero sí para hacer rituales. Sí, además ha sido una semanita agitada en varias partes de África, porque en Tanzania se siguen produciendo casos de secuestros, asesinatos y mutilaciones de albinos, o mutilaciones sin llegar al homicidio, que no sé qué es peor, porque les amputan brazos, piernas, orejas, bueno, de todo. La semana pasada, en la provincia mozambiqueña de Manica, una persona intentó matar a su propio hermano albino, y hace 2 semanas en la provincia de Tete, también en Mozambique, un matrimonio fue detenido cuando intentaba vender a su hijo albino de 2 años por 4 millones de meticais, que son unos 60.000 euros. para que fuese utilizado en rituales. Lo de los albinos lo teníamos ya bastante claro, lo hemos comentado varias veces en la tertulia. El año pasado, yo recuerdo en la última en la temporada anterior, que nos hicimos eco. Que es fruto de las creencias extendidas y admitidas por parte de la población, de la creencia en que ser albino es algo así como un castigo divino y entonces se va contra ellos. Claro, es lo diferente, claro. El drama del diferente, ¿no? En una población nativa en la que todos son de raza negra, de repente surge de una madre negra un niño completamente blanco con esos rasgos, y siempre fueron rodeados de toda una aureola de leyenda. Sí, tuve la oportunidad de conocer. Superstición constante. Claro. Pero desde hace unos años la cosa se ha ido completamente de madre. Y el año pasado decía... Pero esto, perdona, también los chamanes son los que alimentan ese tipo de cosas. El año pasado comentábamos en la tertulia una iniciativa que se dio en las Naciones Unidas y en la Comunidad Europea, en la que se trajeron a varios supervivientes de estas agresiones, personas mutiladas, a las que les habían amputado un brazo, una pierna, un miembro, para utilizarlo dentro de rituales, y el testimonio fue brutal. Yo recuerdo los vídeos de las declaraciones, había unos testimonios terribles, recuerdo especialmente a una joven, que contaba cómo de noche de repente se introdujeron en su casa varios desconocidos y con un machete le cortaron un brazo para llevárselo, una chica albina, y reconoció que uno de ellos era uno de sus vecinos del poblado. Y la policía tiene ya muy clara que los responsables que están detrás de esta psicosis, que a mí me recuerda al pánico satánico que hubo en Estados Unidos a mediados de los 80, esta psicosis de que los albinos pueden generar algún tipo de elemento más con poderes mágicos para los rituales, son los médicos tradicionales, los brujos, los hechiceros, los, entre comillas, chamanes. Que es otra lección más. Yo estoy harto de repetirlo aquí una y otra vez cuando hablamos con tanta admiración de las tradiciones ancestrales, de las sabidurías legendarias, del conocimiento de estos hombres mágicos y demás, pues que entre esos hombres mágicos hay sinvergüenzas, zumbaos, como en todos lados, ¿no? Como en cualquier núcleo urbano. Pero es que ahora el problema, y esto ya es una locura, es que en las últimas semanas, solo en Mozambique, se ha detectado el asesinato de 5 personas que sufrían alopecia, de 5 personas con calvicie, que, según la policía local, también ahora son los señalados como los que tienen algún tipo de capacidad mágica con sus miembros, ¿no? Y según declaraba hace unos días en Radio Mozambique el comandante de la policía, Alfonso Díaz, ellos detectaron uno de los casos en los distritos de Milange y Morumbala, en la provincia de Zambezia, cuando 2 personas que fueron detenidas por la policía estaban en uno de los cementerios locales desenterrando el cadáver de un hombre calvo, lo decapitaban y pretendían llevarse la cabeza para ser utilizada en rituales mágicos, ¿no? Lo mismo ha ocurrido con otros casos, hasta 5 personas, repito, con problemas de alopecia, que han sido atacadas y que han sufrido mutilaciones o homicidios solamente en Mozambique. Supongo que esto se extenderá por otros países de África en las próximas semanas. Y nuevamente las autoridades señalan a los médicos tradicionales, a los hechiceros, que para conseguir dinero, bueno, pues hacen cualquier tipo de puesta en escena y de relato mágico que puedan justificar con alguien diferente. Como la alopecia no es un problema tan extendido en África como aquí, sigue siendo una rareza, pues como alguien con 6 dedos o como un albino. Pues, ¿no? Como vaya un turista un poquito sin pelo, pobrecito, vamos, pues es el objetivo sin pelo rápido. Y encima blanco. Pues ya ni te cuento. Ahí yo creo que también dependerá, habrá que ver si esto se está un poco generalizando. ¿Contra qué? Porque eso ya no lo sé. O sea, ¿qué tipo de remedio se está utilizando y contra qué? Porque imagino que estará estimulado por algo. Es decir, una enfermedad que esté ahora mismo o una crisis de algún tipo que esté proliferando en ese momento en el país. No busques una justificación esotérico, mágica, sino que... No, si es algo concreto. Es, por ejemplo, te digo, aquí, por ejemplo, cuando se extendió la tuberculosis, pues estaban los sacamantecas, se vio un montón de cosas. ¿Por qué? Porque proliferó la tuberculosis. Entonces me gustaría saber... En ese contexto, si ahora mismo esto tú estás comentando que parece que está abundando más... Si hay algún más, brote de ébola o hay alguna otra cosa. Alguien está considerando que es un remedio ébola y entonces está proliferando. Congo, claro, sí. Por eso digo que habría que ver cuál es el motivo que justifica ahora, ¿no? En Mozambique comentamos ya también en la temporada pasada, recuerdo, lo del brote de los cazabrujas y los cazavampiros. O sea, que de repente se había comenzado a señalar a personas como vampiros o como brujas, y igual que ocurrió en Salem o ocurrió en Zugarramurdi, pues de repente la turba enajenada pues se toma la justicia por su mano, y claro, como todo el mundo sabe, cuando a un vampiro le atraviesas el corazón con una estaca, se muere. O sea, que si le atravesamos el corazón con una estaca y se muere, va a ser que era vampiro. Pues esto es lo que está pasando concretamente en Mozambique. En el país vecino, en Malawi, que es un lugar maravilloso, pero también se está contagiando esa paranoia, porque esto es algo tan contagioso como el ébole. Este tipo de supersticiones, de repente... Como el ébola. Jordi, tranquilo. Como el ébola. Lo del ébola no es contagioso. Perdonad, pero es que ha sido su cumpleaños en el día de ayer, o sea que... Ya le podemos felicitar. Y ahí me viene la asociación de ideas. Me ayuda. No, lo del ébola no se contagia, eso es exclusivo. Bueno, pues ahora escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo, y después continuamos. Tenemos programa hoy hasta las 4:30 de la madrugada. Insistimos, programa extendido esta noche. Hemos empezado a la 1, acabaremos a las 4:30 de la madrugada. Aquí en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, queda tertulia. Tendremos Ecos del Pasado con Laura Falcolara, tendremos también Mujeres con Historia con Silvia Casasola, recuperaremos una cosita muy interesante sobre la búsqueda de secretos del cerebro humano, pero todo eso os lo contaremos después, os lo contaremos tras las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag en Twitter. Almohadilla Rosa Vientos, esa es la etiqueta con la que podéis mandar vuestros mensajes. Muchos comentarios respecto a las noticias que os hemos comentado. Esos 50 años de la llegada del hombre a la luna, ese proyecto ELA-119, ese proyecto que ahora se han conocido todos los datos, antes de la llegada del hombre a la luna, el proyecto militar para bombardear la luna con una bomba atómica y ver las reacciones de la gente. Era casi un objetivo propagandístico el que existía. Hemos hablado también de un edificio subterráneo en Rusia, y hemos hablado también de ese suceso terrible, terrible en Mozambique, la muerte de esa persona, la utilización de sus órganos para una serie de rituales. Y tenemos más informaciones y más noticias, por ejemplo esta que nos va a comentar ahora Juanjo Sánchez Oro, sobre el hecho de que algunos de los primeros sacerdotes eran sacerdotisas y el Vaticano no se ha interesado por decir la verdad, ¿no? Di la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Que, por cierto, aunque se ha comentado mucho, yo creo que el auténtico feminismo es no estar en profesiones de hombres, no estar en el ejército como general, pues no es. ¿En qué lío te estás metiendo? ¿Qué se considera como profesión de hombre? El ejército, masculina, violenta. Me parece que la Iglesia Católica no es algo feminista, no, creo que no. No lo ha sido nunca. Pues feminista. Vamos. No lo ha sido nunca. El triunfo sería que hubiera mujeres presidente. Eso sí. Y papisas. No quieras una papisa. No quiero ni una papisa ni un papiso. Yo creo que el triunfo es que la mujer sea lo que le salga del potorro. Ay. Que sea lo que quiera, incluso que tenga De los ovarios. Eso. Que tenga el derecho a cometer los mismos errores que cometemos nosotros, claro, como puede ser ser claro, militar, claro, pero, si quieres plantearlo así, sí, pero sí, que pueda hacer lo que le dé la gana. Claro, claro. Pues hay magníficas boxeadoras y seguramente habrán magníficas estrategas militares. Y mira, no, ahora han nombrado a una general en España. Pues a mí no me gusta el boxeo y no me gusta y mira, el ejército. Ya, pero hablando, es que una mujer ni le mujer pueda ni hombre. No, ya, y hablando pero, y hablando de la luna, por ejemplo, que yo estuve la semana pasada comentando lo no de el proyecto, el proyecto Mercury 13, y ahí tres cuartos de lo mismo. No les dieron, cosa, no les dieron la opción a poder ser astronautas, cuando en Rusia sí se lo estaban dando, simplemente por el hecho de que había una ley que había, se le había ocurrido a Eisenhower, que los únicos que podían pilotar los jets eran hombres. Entonces, para poder pilotar un jet tenías que ser hombre. Y cuando claro, iban pero, a hacer pero ojo, no, no es cuando lo mismo iban, yo, perdona, que termine, Bruno. Sí, cuando claro, iban, cuando no, iban no a acoger y a hacer esa prueba, cuando iban a hacer esa prueba fue cuando directamente zanjaron de hacer el proyecto, lo anularon, que a lo mejor incluso ya tenían noticias de que estaban haciendo las pruebas como astronautas, pero cuando ya vieron que si conseguían acceder a hacer las pruebas a pilotar esos jets, aunque lo había conseguido Jacqueline Cochran, que era una aviadora de estas fuera de serie, que tenía oportunidad porque su marido era quien los realizaba y los desarrollaba y los vendía a las fuerzas americanas y de otros lugares, pues claro, ella pues sí tenía acceso a pilotar eso, aunque estuviese prohibido. Pero las otras directamente, como no les dieron esa opción, pues ya se les quitaron la oportunidad de llegar a ser algún día astronautas en ese momento, aunque ahora va a haber la primera misión a la Luna donde va a ir un hombre y una mujer por primera vez juntos, que supuestamente va a estar ahí traen apoyando, ya veremos hasta dónde lo consigue hacer en condiciones. Pero que si lo apoya Trump, ya me quedo tranquilo. Sí, sí, pero si lo apoya Trump, que es un ejemplo de feminismo extraordinario y fantástico, si lo apoya el mayor machista de la humanidad y del no, pero fantástico. Eso es porque se lo han dado hecho. Anda, de, incluso decían de la posibilidad de que fueran dos mujeres, pero vieron que no, que era lo mejor hacer el hombre y la mujer. Pero hablando de lo que tú decías antes, de tener las mismas oportunidades, lo que decía Jerry Cobb, que era una de las que fue de las primeras que pasó las pruebas y que incluso tuvo unos índices de todo lo que pasó muchísimo mejor que los hombres astronautas, era que ya que era algo tan importante, que no es, que es lo que siempre dice todo el mundo con sentido común y con ciertas neuronas bien colocadas, que da igual que sea hombre o que sea mujer, a quien tienes que poner al frente de las cosas más importantes es a la gente más válida, no porque sea de un género o de otro, directamente rechazarla. Claro, pues pero no hay nadie válido, ni hombre ni mujer, para ser torero o torera, sí para ser astronauta. Pues deberías hacer un día una sección de Marina Popovich, que es el equivalente ruso. Ella también fue, la conocían como la dama del MIG o la princesa del MIG, porque tenía todos los récords aeronáuticos en la Unión Soviética. No llegó a salir al espacio, creo que no llegó a salir al espacio, pero igual que su marido, que sí tuvo avistamientos ovni, Pavel Popovich, era una entusiasta además de la hipótesis extraterrestre, pero era mujer. Y el machismo no es una cuestión exclusivamente del capitalismo occidental ni es contemporáneo, ha estado en todos lados a lo largo de toda la historia. Y volviendo a la noticia de Juanjo, lo de la Iglesia, es verdad que dentro del catolicismo todas las religiones han sido machistas por autonomía, todos los cultos solares han sido machistas por definición, pero dentro del cristianismo el poder ha sido machista siempre. Y la Iglesia ha estado dentro del poder. Pero dentro del cristianismo, probablemente el catolicismo ha pecado más de machismo que otras opciones. Porque ha estado más vinculado al poder más poderoso, ¿no? Como los anglicanos también, joder, el poder en que lo tenía en Inglaterra, pues el rey dice, pues Enriquito. Ahora yo me separo y monto mi propia iglesia. El mismo poder, pero allí hay obispas. Claro. Y hay sacerdotisas que imparten sacramentos. No, y en la antigüedad lo que tenían esa opción eran las sacerdotisas, que por eso un poco viene la noticia de Juanjo, porque en las civilizaciones así un poquito incluso con bastante cultura, las que tenían el poder y las que ejercían la religión eran las sacerdotisas. Pero es que además, incluso en el cristianismo, sin salirnos de la Biblia, hay personajes femeninos con mucho protagonismo que seguían a Jesús exactamente igual que los doce discípulos varones, y a las que nunca se le ha dado demasiada relevancia, bueno, salvo quizá el caso de María Magdalena y María de Nazaret y Salomé, pero había más seguidoras de Jesús a las que se ha omitido totalmente a lo largo de la historia. Pero incluso yo recuerdo cuando estudiaba teología, en las clases de teología, los profesores que eran varones, que eran sacerdotes, cuando surgía en algún momento el tema de, bueno, del sacerdocio femenino y demás, joder, que los comentarios que hacían, pero bueno, qué tontería, ¿cómo va a ser una mujer sacerdote? Eso es absurdo. Sí, ella, ¿no?, es el que nos lava la ropa interior. Claro, claro, tiene otras funciones, cuidar la familia, cuidar la casa, que es lo que le decían también a las astronautas de la Mercury, ¿no? Sí, que sí, como se tenían que casar, no podían perder el tiempo viajando por el espacio. Claro, pero tú fíjate, no, incluso decía que cuando volvieran, que si llegaban a hacer la misión, cuando volvieran, su meta iba a ser el matrimonio. Casarse, claro. Y mira lo que hemos dicho antes, que muchos vinieron y estaban totalmente pasados de rosca y, vamos, no llegaron a asimilar ese momento importante que había supuesto en la historia. O sea, en la Unión Soviética, a una de las mujeres astronautas, yo creo que de las primeras también, la forzaron a que se quedara embarazada después en la Tierra para ver cuántos había tenido el embarazo, o sea, su tránsito por el espacio sobre el bebé. Forzaron a casarse, creo que le forzaron a casarse con un astronauta y luego estuvieron muy atentos. Esto lo comentó el médico después, no hace demasiados años. O sea que sí. Pero que me hace gracia, por ejemplo, el tema de sacerdocio, porque es cierto que en la religión católica no permiten que las mujeres tengan esa opción, pero en cambio sí son ellas las encargadas en hacer absolutamente muchísimas iglesias todo el ritual de preparar, de tal, o sea, que al final no les dan el cargo, pero sí lo están asumiendo. Sí, es uno de los problemas del catolicismo, como lo del celibato y que bueno, pues limita el catolicismo frente a otras opciones cristianas, porque eso no ocurre en el protestantismo, no ocurre en las iglesias evangélicas, no ocurre en la iglesia anglicana, que la mujer tiene el mismo protagonismo, o puede tener el mismo protagonismo que un hombre. Aquí, salvo que sea un problema, que ahora hay un problema muy grave de falta de vocaciones, y que un sacerdote no pueda atender en determinadas parroquias y se permita tanto a una religiosa como a un seglar incluso que oficie la misa, pero eso es excepcional. Pero el sacerdocio femenino hoy por hoy en el catolicismo no está contemplado. Sin embargo, intuyo que a lo mejor en los orígenes del cristianismo, lo digo esto por enlazar otra vez con la noticia de Juanjo. No, y además hay muchas teólogas que están rescatando esto que está ahora mismo a punto de comentar, la importancia de las mujeres dentro del cristianismo, tanto en la antigüedad como ahora. Ojo, el cristianismo no existe hace más de 2000 años. Otra cuestión es que Dios, la imagen de Dios, naciera siendo mujer porque estaba vinculado a la vida. Pero antes de Cristo no existía cristianismo. Eso es de Pablo. Es bastante razonable. Claro, pero yo te diría que antes de Pablo no existía cristianismo. Claro, pero es que la imagen de la mujer en la religión, en las creencias, esa imagen de la que estamos hablando es de hace 10.000 años, 8.000 años antes del nacimiento de Jesús, ¿no? O sea que el Dios nació en mujer es mucho antes que Jesús, la figura de Jesús. La creencia en Dios es mucho anterior a la creencia en Jesús. Sí, pero todos los grandes monoteísmos han sido muy machistas. Sí, claro. El judaísmo, el islam, Claro, pero el hecho de que existan sacerdotisas no quiere decir que se haya derribado o que se derribe una estructura patriarcal y machista. Por supuesto. Claro, eso es lo que digo, que es muy sencillo, creo, Sí, pero bueno, que dentro de una opción religiosa las mujeres puedan tener las mismas oportunidades de impartir los sacramentos que un hombre, tampoco está mal. Juanjo está pensando en cambiarse de sexo. Pero para además, que le dejemos comentar la noticia. A ver, más que nada, yo, aquí, chicos, aquí no os dejo hablar del tema hasta que no vengáis con faldas escocesas. ¡Hala! Oh, yo me apunto. Pues a mí me queda muy bien, Me encanta el kilt. En este tiempo se agradece. Bueno, pues... A ver, cuéntalo. Ahora que puedes, lo quieres, ¿no? A ver ahora por dónde voy, porque iba a desmentir la noticia, pero bueno, a ver. No, es una información que se ha celebrado ahora mismo, en estos días se ha celebrado unas jornadas en la Universidad Gregoriana de Roma, que hay un encuentro organizado por la Sociedad Internacional de Literatura Bíblica, y una profesora, ha impartido clases en diferentes universidades, como una de Kansas City, pertenece al Instituto Wingards de Investigación Católica de Reino Unido, y se llama Ali Keithsus, o algo así se debe pronunciar, Keith. Sí, es un nombre muy raro. Te hemos despistado. Entonces, esta mujer tiene un libro que nace, creo que el año pasado, se titula María y las cristianas primitivas, un liderazgo oculto. Y lo que ha presentado en estas jornadas es que ella reivindica, a través de una serie de recuperación de artefactos, de artilugios, digamos, o de vestigios arqueológicos, que la mujer, en los comienzos del cristianismo, los primeros siglos del cristianismo, pues ejercía tarea de sacerdotisa, al mismo nivel que los sacerdotes. Es decir, ella presenta una serie de figuras, que ahora os comentaré, donde supuestamente se puede interpretar que estas mujeres están, pues por ejemplo, levantando un cáliz, están al lado del altar, y por tanto estarían celebrando misa, que es algo que no solamente, digamos, atendiendo el culto, sino que directamente dirigiendo, impartiendo sacramentos, que es realmente lo que distingue, ¿no?, a las personas que están ordenadas dentro de la iglesia de las que no están ordenadas, ¿no? Ese trato que tienen preferente y privilegiado con lo sagrado. Bueno, pues entonces, ella, como digo, presenta este tipo de información. Lo que ha hecho ha sido, por ejemplo, presentar un antiguo mosaico que ha localizado en Roma, dentro del batisterio de Letrán, y en ese mosaico, pues por ejemplo, se puede ver a María, pero que está retratada, en su opinión, con un atuendo que sería propio de un sacerdote, y está al lado de dos hombres, pero está en la figura central, con las manos extendidas hacia arriba, con un gesto que se suele denominar que es el gesto de los orantes, y como digo, lleva una especie de túnica que era, en su opinión, la característica de los sacerdotes. Entonces, ella, además, luego repasando la historia de qué fue de este mosaico, se encontró que en el año 1916, y ahí donde viene un poco la idea de que el Vaticano ha estado ocultando estos signos de esta presencia de sacerdotisas en los orígenes de los albores del cristianismo, pues dice que en 1916 estas imágenes de María con estas vestiduras sacerdotales fueron prohibidas y el mosaico fue oscurecido, fue tapado. Además, luego presenta más vestigios, como digo, más restos así arqueológicos. Por ejemplo, dice que ha encontrado en tres iglesias que son muy significativas dentro del mundo antiguo, como serían la iglesia de San Pedro en Roma, Hagia Sofía de Constantinopla y la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. En cada una de ellas ha encontrado objetos donde la mujer ocupa ese protagonismo central dentro de lo que parece un acto litúrgico. Y os comento así alguno. Por ejemplo, hay una caja relicario de marfil que está más o menos datada en torno al 430 de nuestra era, lógicamente, donde se representa al hombre y a una mujer de pie a ambos lados del altar. Y cada uno de ellos, tanto el hombre como la mujer, está levantando un cáliz. Bueno, si levanta un cáliz, pues este es un acto reconocido exclusivamente para los sacerdotes, porque se supone que estaría haciendo la Eucaristía, ¿no? Pues lo mismo con otras figuras que aparecen en San Pedro en Roma, otra que aparece también en el Santo Sepulcro, que tiene también un poco las mismas características, y otro que también sería otro tipo de figura también en Hagia Sofía, que sería muy similar. Entonces, la conclusión que ella hace es que, como digo, esto serían unas evidencias dentro del mundo del arte que han sobrevivido, que además se han recuperado estos objetos en torno al siglo XX. ¿Y por qué de esto no se ha sabido antes hasta ahora? Pues porque en la parte documental, cuando vamos a los textos, no se ha conservado tampoco ningún manual de ordenación de sacerdotes que sea demasiado antiguo. Ella dice que el más antiguo que se conserva es ya del siglo IX. Entonces, todas esas fuentes primitivas, donde se hablaría de cómo se ordenaban los sacerdotes en la época, habrían quedado, bajo su opinión, eliminadas por los siguientes autores que han ido, en aquel momento, como no existía la imprenta, pues iban copiando y replicando los distintos manuscritos. Los diferentes escribas posteriores pues habrían ido censurando todas esas informaciones, y solamente nos queda la evidencia de esa presencia de sacerdotisas en la iglesia a través de estos objetos arqueológicos, ¿no? Bueno, ya digo que eso es un poco la opinión que ella tiene. ¿Qué es lo que dicen otros especialistas? Que esto está sujeto a interpretación. Que esas figuras pueden ser perfectamente diaconisas. Que las diaconisas, están los diáconos, y las diaconisas son personal asistente al culto litúrgico, que no tiene la capacidad de gestionar lo sagrado en ese sentido, como decíamos, ¿no? Porque no están ordenados sacerdotes, no pueden impartirlo, administrar los sacramentos, y por lo tanto perfectamente podían ser diaconisas, porque sí que existen algunos manuales de cómo se ordenaban estas diaconisas, y se sabía que en esos primeros momentos tenían representaban un gran papel, ¿no? Otros también dicen que en los comienzos del cristianismo, pues el cristianismo es heredero directo del judaísmo. Y es cierto que en ese judaísmo que existía en tiempos de Jesús, la mujer tenía mucho papel, tenía un gran protagonismo, tenía una gran capacidad de decisión, incluso de administrar propiedades, de poder decidir divorciarse. Luego digamos, capacidades, estas libertades que tenía en la época, se fueron perdiendo cuando ya hubo también, llegaron los rabinos y tal, y entonces se cambió el judaísmo y entonces se hizo más conservador. Pero en aquel momento sí que tenía ese protagonismo la mujer dentro del judaísmo, y eso se había trasladado también a los primeros cristianos, que eran sobre todo judíos, ¿no? Y estaban dentro de la sinagoga. Por lo tanto, bueno, no hay quien dice que no cree que realmente fuera una conspiración, como ella más o menos parece un poco dar a entrever, ¿no? En el sentido de que había una especie como de acto concertado de toda la iglesia de aquel momento para ir tapando las huellas de esa presencia de las mujeres en esa presencia relevante dentro de la liturgia, y que sin embargo también, si tú vas a otras fuentes de la época, pues ves que por ejemplo, simplemente los textos de San Pablo, se ve que la mujer tenía mucho papel, sobre todo lo que era mucho la profecía inspirada. Se ve que las mujeres en aquel momento tenían así grandes arrebatos de contactar con lo divino, y como en aquel momento no era tan importante para Pablo organizar una iglesia como prepararse para la segunda venida de Jesús, que la consideraban inminente, o sea, no tenía pensado montar una gran institución, un gran conglomerado aquí de que iba a durar 2000 años. Para ellos pensaban, él lo anuncia, que dice, nuestra generación verá la segunda llegada de Jesús. Por lo tanto, la mujer parece que tuvo mucho protagonismo, y luego es cierto que conforme se fue metiendo el cristianismo en el mundo pagano en ese sentido sí que era muy, muy patriarcal, y no tenían tantas libertades las mujeres. Entonces se fue contagiando y se fue convirtiendo el cristianismo en un reflejo de la sociedad pagana, y eso luego se fue prolongando en el tiempo hasta la situación actual, ¿no? O sea que, como digo, quizás lo interesante de este asunto y lo que han valorado muchos especialistas es que es bueno ver con unos ojos distintos estos artefactos arqueológicos tan antiguos, y que seguramente es bueno ver que daban por supuesto que eran diaconisas, y a lo mejor ahora está bien ver que si no adquiere la condición sacerdotal, pero sí que ver ese papel que tuvieron muy importante al principio las mujeres en el acto litúrgico, ¿no? Y que luego poco a poco, que es compatible con lo que yo digo, dicen otras fuentes, ¿no? Ahora, también he leído voces... ¿Esta información certifica que existió una marcha atrás, un paso atrás en la figura de la mujer, o ese puro mar? A ver, yo lo que yo conozco y de fuentes tan antiguas, yo creo que incluso dentro de los estudios que hay más confesionales, te aceptan que la mujer tuvo un papel muy importante en el principio del cristianismo. Que llegara... No, papel importante, luego lo perdió. El mismo papel del hombre. Te digo, por ejemplo, una cosa muy importante era el papel de la inspiración, es decir, que pudieran comunicar con lo divino, cuando se hablaba del don de lenguas, por ejemplo, que eso luego, por ejemplo, la iglesia episcopaliana sí que la mantiene hoy en día, es decir, que estuvieran inspirados directamente por la divinidad, eso claro, daba un papel relevante, y eso, Pablo lo habla de ello, pero también ve un peligro en ello, porque es que en el momento Pablo en el que pierdes... barbaridades, o sea, yo soy muy escéptico con ese planteamiento, primero que todo esto. Yo recuerdo hace 2 años que ya se publicó la noticia de que se emitía además se anunció con bombo y platillo un documental en la BBC, creo recordar, en el Reino Unido, donde se iba a revelar la existencia de las primeras sacerdotisas del cristianismo, que es básicamente esta misma historia. Pero cuando tú lees los textos evangélicos, la Biblia, las burradas que se dicen sobre las mujeres. Tremenda, Satanás tiene cuerpo de mujer. La mujer es la simiente, el sembrado donde el varón deposita su simiente. No tienes en Eva. ¿En qué ciclo? Te puedes ir a las primeras páginas. En Eva ya tienes la marca de lo que es la condena de la especie humana por culpa de Eva. Claro, y luego María, claro. La Virgen María, la que tiene que tratar de... Somos muy mal a las mujeres. En cuanto eso es... De brujas, ¿dónde crees que se provocamos? En el cristianismo se tardó siglos en decidir que la mujer tenía alma. O sea, es terrorífico el planteamiento que había. Entonces, confiar un protagonismo litúrgico a una sacerdotisa, en los orígenes del cristianismo, a mí me suena muy raro. Al principio tiene mucho protagonismo, por eso digo, a ver, el tema está en que también hasta que se... La madre de Jesús, coño, la madre de Jesús, claro, vale, no. No, pero es igual, la madre de Jesús, Manuel, es una figura, la madre de Jesús es una figura que se va construyendo todo el tema, su divinidad, incluso el miedo que tienen a que se conviertan en una especie de alter ego y competidor de Jesús, eso aparece conforme va pasando el tiempo. Es decir, aquí ha habido un problema, y es que en la medida en que ha sido retrasando la venida de Jesús, ha dado tiempo a pensar. Y a ir refinando, claro, y a meter mucha retórica y a ir repensando el papel que tienen determinados protagonistas. Y papeles déjame secundarios decirlo, como el de la Virgen, que era absolutamente secundario y en los primeros siglos, o sea, los primeros años no interesa, porque da igual, es decir, se le va gozando, bueno, te empieza a tener biografías paralelas apócrifas, hasta que ahora tiene varias tumbas, ¿no? Todos lo sabemos, en diferentes lugares. Sí. Pero eso es porque se ha tardado mucho tiempo en que venga Jesús. Y eso ha dado, como digo, ha reconfigurado personajes que no tenían ninguna importancia y ahora, bueno, pues... Pero usted ya viene, ya está llegando. Bueno, vino en el OVNI, ¿no? Hoy no, eso fue ayer, pero con el cambio de hora y tal, se ha retrasado. Escúchame, déjame decir en todo caso una última observación que está un poco en la línea de lo que apunta esta profesora de nombre impronunciable, y es que si admitimos que en concilios iniciales del cristianismo, como es el de Nicea, que se eligen los textos, cuáles valen y cuáles no, de una forma arbitraria, también a nivel simbólico se establecen pautas, no sé si en Nicea o posteriormente, por ejemplo, de los colores con los que tienen que ser representadas las figuras de cada una de las personas, ¿no? Y en este caso, tanto la Virgen María como María Magdalena, en las primeras representaciones... Ya el propio nombre de la Virgen María, me parece que por mucho que se defienda María, es muy machista decir la Virgen María. Bueno, no, pero es un mito recurrente en muchas religiones. Dejadme terminar. El nacimiento milagroso del líder espiritual de una mujer virgen, eso no lo inventó el cristianismo. Mira, hasta te han tocado los pitos. Bueno, dejadme terminar. Que la representaban de rojo. Pero como es el color reservado a los cardenales, se impuso, o sea, se la degradó y se las puso de color verde. Es decir, sí hay una instrucción, yo no sé si conspirativa o no, contra la mujer, pero sí la hay. Y desde luego, si los dos autores del Martillo de Brujas se inspiraron en algo para su misoginia, fue en la Biblia. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Pero que no es solamente la Biblia, Josep, que son todos los libros revelados y es toda la puñetera historia de la humanidad. Claro, ha sido tanto el miedo. Yo además estoy convencido de que es por puro miedo a la mujer. Yo estoy convencido de que cuando San Pablo decía que Satanás tiene cuerpo de mujer, que la tentación, que coño tentación, o sea, él asume que eres tú el que se pone berraco y le echas la culpa a la mujer porque te tienta, ¿no? Pero eso pasa en todas las religiones. Aquí en el caso del cristianismo... Hasta en el budismo, que parece todo tan guay, todo, ah, qué majos son, ¿no? Los monjes budistas, no, exactamente igual. Es un fenómeno universal. En el caso del cristianismo está muy claro, o sea, los factores que concurren un poco aquí, ¿no? Porque tienes por un lado que la mujer es la que evidentemente es la que va a reproducir. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad con el tema del celibato de que te puedas casar y puedas heredar bienes, ahí tienes un problema de que tú tienes que intentar dejar a la mujer fuera de eso para que no se produzca la reproducción y entonces no puedan heredar los bienes. Es decir, hay un tema también aquí de cómo se concibe la propiedad y la transmisión de la propiedad, ¿no? Entonces eso hay que controlarlo. Y luego, es cierto que al principio la mujer tiene un papel muy predominante dentro del cristianismo, incluso por una sencilla razón. Cuando la iglesia todavía no es tal y sigue viviendo muy en la sinagoga y sí que empieza a hacer determinadas reuniones privadas en el entorno doméstico, que eso está bastante demostrado muy en los comienzos del cristianismo, la que dominaba la casa era la mujer. Y entonces era un territorio donde la mujer tiene un gran protagonismo dentro de esas reuniones de los primeros cristianos. Entonces ahí alcanza, como digo, una gran relevancia. Luego también lo que os comentaba, el tema de la comunicación inspirada, que aparece en San Pablo. Y entonces es donde empieza a verse que cuando la iglesia empieza a salir del entorno doméstico, que es el entorno más femenino, pasa al entorno público, entonces se masculiniza. Y es cuando empieza a convertirse en más patriarcal. Cosas distintas. Tú puedes tener en el mundo de las apariciones marianas, la inmensa mayoría son videntes mujeres marianas. Sí. Como las medios, las grandes medios son mujeres. Los promotores del culto mariano, la historia del cristianismo han sido los hombres. Claro. Las órdenes religiosas masculinas. El sacerdote es un hombre. El imán es un hombre. El rabino es un hombre. No tiene nada que ver con el cristianismo, es un fenómeno universal. No, pero bueno, yo te hablo de que cada caso tiene su itinerario. O sea, cada religión, el papel de la mujer y tal, tiene que ver. Aquí te digo que está muy claro, al principio las mujeres tuvieron más protagonismo y luego, ¿por qué? Porque eran entornos domésticos, que era el de la mujer. Porque era muy, tenía muy mucha importancia el lenguaje inspirado, que era protagonizado sobre todo por mujeres. Y cuando se empieza a masculinizar y no interesa que la divinidad se comunique directamente con la mujer, porque es lo que pasa con las apariciones marianas, claro, y con el espiritismo. ¿Por qué hay un repunte de espiritismo y está las mujeres, la mayoría son medios dentro del espiritismo? Porque ese tipo de información directa, de control de la comunicación con lo divino, no interesa que salga de determinados canales. El interlocutor con lo divino tiene que ser el sacerdote y la iglesia. Y en el momento que tú abres un canal paralelo, y en este caso las mujeres tratan de coger ese canal, se cierra. Igual que tuvieron problemas las místicas, tuvieron problemas todos esos. Entonces, quiero decir que en el caso del cristianismo está muy claro ese itinerario. Luego en el Islam, en otras religiones, son itinerarios distintos, aunque luego llegan al mismo sitio, pero son caminos distintos. Yo creo que el fenómeno es exactamente el mismo y que tiene más que ver con la genética masculina, si quieres, que con una cuestión social, no, o cultural. De sociedad. Si tú tienes sociedades patriarcales y las religiones van a ser puntales para potenciar la sociedad patriarcal. Digo genético, pero quería decir genital. Quería decir genital, no genético. Quería decir genital. Pero eso es el machismo es anterior al cristianismo. Y al poder, sí, nace con el hombre, no tiene que ver con ningún contexto religioso. Con las sociedades agricultoras y con la llegada de las culturas y las civilizaciones que utilizan la tierra como producto. Yo creo que nace con la testosterona. Claro, no, utilizan la fuerza bruta. Ahí está la testosterona. Pero en los testículos, efectivamente, cuando va por ahí. Se utiliza la fuerza bruta, eso es distinto, creo yo, No sé. Yo no sé si los monjes budistas o los imanes o los sacerdotes usan mucha fuerza bruta, pero bueno. Mi opinión al respecto es que... Yo creo que el fenómeno social es universal por eso. Por esa misma razón, las brujas son mujeres. A las que se quema, fundamentalmente, son mujeres. Las brujas de Salem son mujeres. Las brujas de Zugarramurdi no son tíos, son mujeres. Son mujeres a los que se sataniza por las mismas miserias que tiene el inquisidor, porque atribuye una influencia maléfica a las tentaciones que él siente y que es incapaz de asumir. Y eso da igual de la religión que sea, es un fenómeno universal que pasa hoy, que pasó el siglo pasado y que pasará el día de mañana, que ha pasado siempre, porque somos tan míseros y tan cobardes que como no somos capaces de asumir nuestras tentaciones pues entonces es el demonio que a través de esta pelandrusca me está tentando. Muchas veces explicación era el demonio. Y como encima, claro, luego la metes en el potro y canta la Traviata y dices, sí, claro, que estaba en el aquelarre, ¿cómo no voy a estar? Claro, confesaban lo que fuera, lógico. Y es algo que no pasa solo en el cristianismo, que es lo terrorífico. Pero que tú te vas hasta el animismo africano y es exactamente igual. Sí, normal, porque todos yo solo digo sexual. Que el hecho de que haya sacerdotisas en el pasado no quita machismo a el catolicismo. No lo quita. No lo quita para nada. Sino que mete en el machismo a la mujer y es un triunfo del machismo. La mujer tiene que estar aparte de estructuras patriarcales y tiene que luchar porque se rompan esas estructuras. La que has liado, Juanjo, lo que hay que hacer es normalizar y el acceso a la educación para todo el mundo y al final cada uno elija como quiera desarrollarse. Evidentemente, pero no creo que que una mujer tolera favorezca el feminismo. No creo, pero bueno. Bueno, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana e incluso tener la oportunidad de cometer sus propios errores, como matar toros, por ejemplo. Evidentemente. Pero tiene que tener la oportunidad pero de cometer esos errores. No favorece el feminismo, eso. Lo que digo es que no favorece el feminismo. No sé si favorece el feminismo o el machismo, o a Vox, no sé. Sí. ¿A qué favorece? Pero pues es lo mismo. Que tú tienes que tener machismo. La oportunidad de cometer tus errores. Fíjate, te dejamos hablar libremente, aunque digas estas cosas. O sea, que tienes que tener derecho a cometer tus errores. Bueno, vamos a hablar de la prehistoria y de los grabados prehistóricos. Josep. Sí, para conocer los orígenes del machismo. De todo esto. Es casi volví al tema. No, pero es verdad que hemos especulado todos y en la tertulia muy a menudo acerca de los grabados prehistóricos. ¿Qué quieren comunicarnos? En algunos casos parece que está claro, hemos especulado, en otros casos han sido estudios científicos que nos hablan de cuestiones astronómicas, pero realmente tenían símbolos con significado, era todo una cuestión de azar. Se sabe que hay representaciones artísticas que pueden remontarse a 540.000 años atrás, que se dice pronto, y por eso es muy importante el hallazgo de una colaboración sin precedentes entre arqueólogos e investigadores de neuroimagen cognitiva. Y diréis, ¿qué tiene que ver la neuroimagen cognitiva con la prehistoria? Bueno, primero hay que hacer una breve explicación para entender cómo funciona nuestro sistema cognitivo. Es decir, el sistema visual está organizado de alguna manera jerárquicamente. Digamos que el área visual primaria, que es el córtex estriado, analiza componentes como puede ser de una imagen, como puede ser el contraste, el color, la orientación, mientras que el área visual secundaria lo que hace es distinguir las diferentes categorías visuales. Y eso significa que hay unas áreas especializadas en nuestro cerebro, en el análisis, por ejemplo, de lo que puede ser un paisaje, que otra región que se centra en la percepción de objetos concretos o incluso de la escritura. Y ese ha sido el punto de partida de esta colaboración entre miembros de la Universidad de Burdeos, de los investigadores de neuroimagen cognitiva y de otra institución académica, para intentar confirmar que nuestros antepasados atribuían significado simbólico a todas sus creaciones artísticas, aunque fuera un rayajo. Y para ello lo que han hecho es un experimento. Digamos que lo que hicieron es proyectar toda una serie de imágenes prehistóricas, es decir, a que los participantes contemplaran algún tipo de arte prehistórico, así como un alfabeto desconocido por ellos, objetos y palabras y paisajes, ¿de acuerdo? Entonces, ellos estaban conectados, todos ellos, a máquinas que permiten monitorizar qué áreas cerebrales se ponen en marcha y cuáles no. Y se pudo ver que los grabados activaban una zona cerebral que está en el hemisferio izquierdo y que es conocida por su participación en el procesamiento del lenguaje escrito, reforzando la idea de que estos grabados tienen, digamos, el potencial de servir como medio de comunicación a los seres humanos primitivos. El descubrimiento más importante, porque hasta ahora no existía un consenso entre los arqueólogos acerca de los comportamientos simbólicos en nuestra especie, y para algunos ha habido una revolución cognitiva repentina que ocurre cuando las poblaciones, digamos, se asientan en Europa hace 42.000 años. Para otros, el descubrimiento de ornamentos, de pigmentos y de grabados abstractos en sitios, pues por ejemplo, como en África, que se remontan a más de 100.000 años atrás, indicaría que las prácticas simbólicas habrían aparecido en ese continente y que serían la consecuencia de, digamos, del origen de nuestro en especies de África, ¿no? En definitiva, la neurociencia ha permitido, gracias a este experimento, visualizar que cada vez que contemplamos grabados prehistóricos, sabemos que contienen un mensaje, pero por desgracia lo que no sabemos es lo que dice. Con lo cual es un poco una paradoja, pero ciertamente, digamos que nuestro cerebro identifica que allí hay información, pero lamentablemente no sabemos qué significa esa información. Yo de todas formas, vamos, por lo que he entendido un poco del experimento, yo no sé si realmente acierta o está dando como una especie de falso positivo, porque claro, las mentes que están utilizando aquí, ¿no?, como sujetos experimentales, son mentes que ya han adquirido el pensamiento simbólico. Entonces, obviamente, cuando tú les presentas una forma que ellos puedan identificar como un símbolo, aunque sea aparentemente, claro, se van a activar esas determinadas áreas. Lo lógico sería disponer, si eso fuera posible, de seres sí, de, que no tuvieran pensamientos simbólicos, que se supone que es lo que tratan de recrear, ¿no? Cuando se produce ese despertar, ¿no?, de pensamientos. Para vencer esta anomalía, que efectivamente tú razonas, y razonas bien, lo que hacen es poner entre los ítems un lenguaje desconocido para ellos. Pero es verdad que en ya el fondo adquirido tú ya tienes adquirido, sabes que es claro, un lenguaje, aunque no sepas lo que dice. Te lo digo porque es verdad. En estudios se han, por ejemplo, yo leí también hace un artículo hace tiempo donde se comentaba cómo la adquisición del lenguaje había ido modificando nuestro cerebro evolutivamente también. Obviamente. Claro, porque ya se conforma en una estructura innata, pero no sabemos si originalmente eso, seguramente en un momento dado no se tuvo. Y dentro de la plasticidad del cerebro, de la herencia y tal, pues se fue gestionando hasta que ahora ya nacemos todos con esa estructura, ¿no?, con esa gramática innata, ¿no?, como decía Chomsky y tal, que la tenemos ahí. Y pero claro, lo ideal sería ver cuándo se produjo esa transición de no tenerlo a tenerlo. Y esas primeras formas simbólicas, ¿qué áreas? O a lo mejor eran unas áreas distintas dentro del cerebro, las que se habilitan ahora, ¿no?, que se activan ahora con la neuroimagen, no sé. Hablando de cerebro, Juanjo, ¿se va a conectar a Internet y va a ser un todo junto? No sé, pero bueno, lo que está montando este hombre, la verdad, Elon Musk ha presentado un proyecto que ya venía anunciando hace unos años y ahora ya parece que ha dado un pequeño salto que parece importante y que ya apunta a maneras. Y además, como sabemos ya toda la trayectoria que tiene también Elon Musk, pues bueno, es posible que lo pueda llevar a cabo, ¿no? Por lo menos tesón no le falta, ya lo ha demostrado cuando fundó PayPal, Tesla, ¿no? Y también con lo de los cohetes, ¿no? Con Space, con todo su proyecto también de viajar al espacio, ¿no?, con SpaceX. Pues lo que ha presentado ahora es este... Pero no dejan de ser proyectos empresariales. Este va más allá. Creo yo que va más allá. Porque sería algo así como tener el Google en tu cabeza. Es decir, restaurantes por más de 100 euros o por menos de 100 o de 60 a 100 en el radio de un kilómetro, y ya no lo tienes en el ordenador, lo tienes en la cabeza y ya lo sabes, ¿no? Es lo que ha sido... Claro, él lo llama Neuralink, ¿no?, que es la búsqueda de esa especie de vínculo entre la mente y las cosas. La idea es poder interactuar con las cosas directamente a través de la mente, ¿no?, que es el siguiente gran paso. A lo largo de la historia de la humanidad, nosotros hemos interactuado con objetos, pero a través de nuestras extremidades, ¿no? Ahora es interactuar a través del pensamiento. Lo piensas y directamente ya operas sobre ello. Claro, para eso, él plantea dos escenarios. Hay un primer escenario que él dice que sería posible, y que es quizás el que esté más avanzado, conectar nuestro cerebro a determinados computadores, y él, el escenario en donde cree que se puede aplicar más inmediatamente es para, digamos, curar o compensar determinadas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Personas que tienen, pues que están con una parálisis, que a través de su pensamiento pues puedan ordenar, ¿no?, y complementarse pues con un exoesqueleto o con algo por el estilo, ¿no? Y luego también, ya en la siguiente fase, que ya sería la más revolucionaria y todavía estamos lejos, pues es esto que estamos comentando, incluso interactuar a través o complementarnos con la inteligencia artificial, controlar objetos ajenos a nuestro cuerpo solo con el cerebro, mover el cursor de la pantalla del ratón, o escribir directamente nuestros pensamientos, en lugar de tener que dictar, como ahora hacemos, dictar al procesador de textos, pues directamente lo pensamos y ya directamente el ordenador lo escribe, ¿no? Bueno, pues este tipo de cuestiones es hacia lo que él aspira con este Neuralink. Y claro, ¿qué es lo que él ya ha presentado? Porque hizo una presentación oficial con el equipo que él ha ido reclutando a lo largo de todo este tiempo, ha ido reclutando expertos en neurociencia, profesores universitarios, investigadores en cibernética. Y ya lo que ha presentado han sido dos dispositivos, podríamos decir así. Uno que es, bueno, da un poco de escalofrío, de un poco casi de grima, porque lo que él plantea es que para que esto pueda ser llevado a efecto, tenemos que instalarnos una malla en el cerebro que estaría entretejida con nuestro cerebro. Es una malla de... Claro, él lo que ha ido presentando ya son una serie de electrodos. Estos electrodos, lo que van a ser, en principio, van a ser poco invasivos, a su juicio, sí, sí, porque van a ser pequeños hilos que tienen el diámetro como la cuarta parte del pelo humano. Entonces, lo que hace es que se inserta dentro de nuestro cerebro, puede llegar a tener, él ha calculado que puede haber como unos 3.072 electrodos en 96 hilos. Mira, que haga el de conejillo de indias, claro. y luego bueno, que nos lo cuente. Lo han implantado ya animales con un 87% de éxito. Estamos hablando de ratones. Todavía quieren pasar a la siguiente fase, que es implantarlo a seres humanos o animales ya mamíferos superiores. ¿Y se sabe qué buscan los ratones en Google? Bueno, fotos de queso, ¿no? Imagino. Google Imágenes, bueno, quesitos. Yo creo que para ellos debe ser un lugar muy ingrato, no todo lleno de gatitos. No sé, deben pasar bastante mal, ¿no? Improbable. Así que, pero bueno. Y luego, y aquí ya viene la segunda parte, ¿no? Porque claro, está muy bien, es decir, tenemos que implantarnos estos electrodos y generar esta malla, ¿no?, adicional dentro de nuestro córtex. Pero claro, ¿cómo colocamos esto en el cerebro? Porque aquí hablamos ya de cirugía. Y él lo que ha presentado es una especie de máquina de coser, que es un robot quirúrgico con el que, en principio, su idea es que sea capaz de insertar 6 hilos por minuto, lo que serían el equivalente a 192 electrodos por minuto. Esto es lo que ya han hecho, como os comento, con estos ratones, con un 87% de éxito, y efectivamente, bueno, de momento se necesita un neurocirujano para que pueda hacer esta labor. ¿Y el 13% de ratones? Eso es, bueno, no recogieron los comentarios de los ratones. Efectos secundarios sin importancia. Sí. Tenían pesadillas con gatos. Claro, entonces la idea es que, bueno, ir refinando, ir sofisticando este robot que comento, esta especie de máquina de coser, como la han denominado, y que poco a poco se vaya apareciendo esta intervención de cirugía lo más posible a lo que es hoy en día una intervención de para nada, curar nada, la vista, ¿no? Para curar la miopía y cosas por el prefiero estilo. Prefiero desafío total, en memory call, te metes en la maquinita, te colocan el casco, ahí te arreglan lo que sea, inyección. Y luego te levantas y te vas. No, esto sí. Me recuerda más a Matrix, cuando te descargaban el programa. Eso era horrible. Pero realmente es como crear una especie de malla, como digo, de circuito paralelo, complementario al del cerebro, y que interactúe con él. Los famosos. Y luego te hackean y ya, vamos, te vuelven loco. Bueno, pero claro, fijaros que luego te meten los troyanos y... De momento hace falta anestesia general, perforar una serie, como digo, de orificios en el cráneo para poder hacer estas inserciones. La idea es que luego se pueda hacer mediante un láser y con anestesia local. Y ahora lo que han hecho, no sé si lo tenía por aquí... es un dispositivo complementario, porque claro, esto tiene que conectarse a algún lado. Claro, claro. Entonces, la idea es que de momento va a ir cableado con un dispositivo que vas a tener colocado detrás de la oreja y te vas a conectar. La idea es que luego se conecte a través de Bluetooth y finalmente todo esto enlazado a su vez con el teléfono móvil. O sea, al final acabamos en el teléfono móvil. Acabamos al principio. Yo pensaba que le iban a poner una televisión, pero parecido. También puedes, ¿eh? Luego ya si quieres, o en el plasma. Vamos a llegar un poquito. Sí, desde luego, con lo que nos acaba de contar, Juanjo. Bueno, y la misma de alegría, puedes llorar de alegría también. Bueno, cada uno, cuidado. Claro. Bueno, ¿y por qué estamos diciendo eso? Porque resulta que llorar, según los científicos, pues tampoco tiene una explicación real, porque dicen que es un rasgo prácticamente solo de los humanos, que desde chiquititos... A fin de mes, sobre todo. Sí, bueno, desde bebés, según nacemos, lo primero que te intentan hacer para saber si estás vivo es llorar. Y luego, pues según unos estudios muy sesudos y muy científicos, a lo largo de nuestra vida adulta, lloramos de 2.500 a 5.000 veces. ¿Eh? Esos son los estudios que se han hecho. Bueno, y si trabajas, hay algunos que uno. Si trabajas de plañidera... Porque no paran de llorar. Un poco más, seguro. Y es algo innato en todas las culturas. Menos, por lo visto, en Bali, que se considera algo negativo el que una persona llore, porque es como que no vayas a tener otra vida. Es algo malo. Entonces, no está muy permitido. Pero, en general, en el resto de las culturas... El llorar, incluso dicen que puede ser que sea un rasgo evolutivo de los humanos, que en un primer momento, pues que vieron que era como una forma de comunicar esa congoja, ese dolor que se transmitía, y eso causaba empatía en los otros miembros, y que por eso fue quedándose innato en los humanos. Se sabe muy bien en qué momento, si forma parte desde los inicios de cuando apareció la especie, o ha sido lo que comentamos ahora, algo evolutivo que se ha ido aprendiendo y adquiriendo. Pero claro... Hombre, mucha ventaja evolutiva no le veo, ¿no?, al llorar. Sí, sí, porque dicen que es bueno, que para desestresarte, incluso te recomiendan a veces que cuando estás, no sé, en una situación muy, muy incómoda, que si no te salen esas lágrimas, que te puedes ayudar hasta de ponerte una película triste, que no es una cuestión de que estés ahondando constantemente. O mirando el extracto bancario. También, pero que puede ser algo bastante positivo. Para, yo creo que también, por ejemplo, como tú decías, Silvia, inspira simpatía, también inspiras un poco benevolencia, y en un caso de que te estén agrediendo, el llanto puede inspirar piedad y salvarte la vida. O sea, que a lo mejor en ese sentido también puede ser un factor de supervivencia, ¿sabes? En casos muy, muy extremos, ¿no? El lloro o la risa a veces también. La risa también. Habrá otros que no. Por ejemplo, el tema de que solamente sea un rasgo humano, porque se ha estudiado también el por qué a lo mejor en los animales, y muchos que tenemos animales o mascotas, dices, mira, a lo mejor no son las lágrimas típicas, dicen que nos caigan los lagrimones, pero sí les notas ese sentimiento, ¿no? Tú les pegas, Silvia, y ves que no lloran, lo has comprobado empíricamente. Bueno, lágrima tal cual no sale, pero sí. No tiene la capacidad biológica ningún animal, salvo el ser humano, de poder llorar. Y los cocodrilos tampoco. Ahora te cuento. El cocodrilo es otra cosa. A ver, mira, los elefantes tampoco lloran. Está el mito de los elefantes, de los cocodrilos, incluso de algunos primates. Y de los políticos también, que dicen que lloran. Los ricos también lloran. Qué gran consuelo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en estas especies que hemos comentado son lágrimas basales. Lo que hacen es hidratar el ojo. Por ejemplo, incluso en el caso del cocodrilo, lo que le pasa es que él, cuando está en el río, pues claro, tiene el ojo todo siempre húmedo. Pero cuando sale a cazar la pieza que necesite, como se le queda el ojo seco, lo hidrata. Entonces, por eso se le ve esas lágrimas que se le identifican, porque se le ve acuoso, lágrimas de cocodrilo, pero no son lágrimas emocionales como las que tenemos los seres humanos, sino que son lágrimas basales para hidratar. Por la presa que va a cobrarse. Sí. Para que te acerques a acariciarte, empatía, es una trampa. Claro. Te acercas a acariciarle, a consolarle y claro, pobrecito, te comes. Lagarto guancho. No. Y luego lo que sí han estudiado los científicos es que además esas lágrimas son diferentes. Las lágrimas emocionales de los humanos, por lo visto, tienen unas características de unas proteínas y unas hormonas que incluso están muy relacionadas con el estrés. Mientras que las lágrimas basales de los animales, que son muy monos, pues no tienen. La Amparo Cuevas, la vidente del Escorial, también era una lágrima muy diferente. Muy diferentes. No, yo me acuerdo. Eran de sangre. De sangre. Bueno, pero salían por el lacrimal y por otros lados también, que era el lacrimal. Los científicos lo que te dicen es que a veces llorar viene fenomenal anímicamente y que incluso te ayuda a hacer un reseteo emocional en cada uno. O sea que hay que coger y hay que llorar, tenerla en cuenta. Llorar y llorar. Bueno, había una profesión antiguamente, la plañidera, que se ha perdido. Sí, claro. Iban a los duelos y se ponían, claro. Bueno, y luego están los actores que tienen una facilidad pasmosa. Esos son ya los buenos actores, son los que controlan la lágrima y la risa. Pero claro, ¿y el llorar de risa? ¿Ahí cómo lo explicamos? Eso es más. Oye, yo lloro de risa muchas veces, ¿eh? Cuando lloramos de risa. Y ya no digo otra cosa de risa que también alguna vez me ha pasado. Sí, te ves de risa. Josep, eso también lo hacen solo los humanos. Alguna gota que otra ha caído, sí. Madre. Y tú igual, ¿eh? Yo me meo de la risa. Claro. Sí. Yo a Josep mearse no, pero llorar de risa. ¿Qué vas a decir, cagarse? Yo recuerdo haberlo visto llorar de risa, concretamente en una ocasión en un viaje en tren, leyendo un artículo. Ah, ya. Sí. O sea, soy testigo de que es humano. Porque llora de risa. No me hagas decir la revista. Sí. Bueno, pues eso, que llorar de vez en cuando sienta fenomenal. Bueno, sí. Oye, por cierto, Manuel, cuéntanos, la semana pasada estuvimos hablando esa invasión del Área 51 que comenzó con 200.000 personas. La noticia que tenía yo eran 200.000 personas al mediodía. Pero para anoche, pues cuando te acercas, eran 900.000 ya. Ya te acercas un poco más a las cifras actuales. Solo tienes que empezar a poner ceros. ¿Cuánta gente? Porque ya son más de 2 millones de personas las que se han sumado a esa iniciativa en una página de internet para convertirse en libertadores de los pobres extraterrestres que están injustamente apresados en el Área 51. Con un mono naranja, llevan un mono naranja. Sí, exactamente. Como Guantánamo. Esa es la idea. El caso es que como todo esto es en septiembre, le da tiempo a los militares a sacar a los extraterrestres. Claro, es que a poner allí a los tanques Tiger preparados, que vamos a ver, es que es ridículo. El factor sorpresa, el caso es que encima lo dan, lo dan todos los medios de comunicación. Es como lo del día 20, en las profecías de Chico Javier, que nuestro común amigo Bravo, el chileno, me decía, ah, pues no ha pasado nada el día 20. Digo, hombre, tú también, no. Tú, Ecuoque, Philip May, no, no. O sea, no, no, no puede ser. Es que estamos perdiendo el Oremus, de verdad. No ha salido esta semana... ¿Pero cuánta gente va a ir al Área 51 o dice que va a ir? Bueno, los hoteles, los hoteles de los pueblos de alrededor decían que estaban ya totalmente... El área 50 y el 49 está agotada. Estamos hablando de más de 2 millones de personas. Como no va a 2 millones de personas no van a ir. Habían reservado. Y 200.000 tampoco, pero... Yo creo que se van a dar cita a unos cuantos, los más consecuentes con esta iniciativa para liberar a esos pobres extraterrestres, o los más cachondos. Irán con flautista tipo Hamelin. Oye, qué momento va a ser, ¿eh? Esto como una broma. Sí, lo que pasa es que esta semana ha salido ya el organizador, un chico de California, que es al que se le ocurrió la idea de montar la página y sacar esta iniciativa, diciendo que se le había ido un poco de las manos. no esperaba con esto. Bueno, pues ya son... Vete a saber, y faltan 2 meses para eso, o sea, claro, pero es que eso, perdona, tú imagínate que al final en una semana, se presenta allí, sabe Dios qué cantidad de gente, y empiezan a querer entrar a hacer cualquier vandalismo, pues este señor, que es el que lo ha gestionado todo, es el responsable. Yo creo que la rosa, se le puede caer el pelo. Yo creo que la Rosa de los Vientos debería ocuparse de enviar a Juanjo Sánchez Aro como corresponsal. Hoy estás cambiando el nombre a todos, ¿no? Es que Juanjo Sánchez Aro, Aro. Él ya se ha apuntado, que consta ahí en los registros, que está apuntado, entonces ya debería... Yo voy para allá, encantado. Bueno, pues si no, mandamos a rueda también. Hasta aquí la Tertulia Zona Cero de esta noche. Tertulia Zona Cero con Manuel Carrillal, Josep Guijarro y Juanjo Sánchez Zorro. Gracias. Quedaros. Ahora las noticias y continuamos en La Rosa de los Vientos. Hasta las 4:30 de la madrugada vamos a estar hoy. Hemos empezado a la 1 y vamos a estar hasta las 4:30 en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, Almodía Rosa Vientos, en nuestra etiqueta en Twitter. Joaquín Valero nos dice, yo ya estoy preparando el viaje al Área 51. Es que hemos comentado al final de la tertulia Zona Cero que hemos tenido antes que ya hay más de 2 millones de personas apuntadas para ese 19 de septiembre en que se producirá, en el que anuncian que se va a producir la invasión del Área 51. Una auténtica locura, desde luego. Vamos a tener en La Rosa de los Vientos ahora mujeres con historia, también fronteras del futuro y ecos del pasado. Ahora mismo una hora intensa en un programa especial, un programa extendido. Hemos empezado a la 1, acabaremos a las 4:30 de la madrugada. Ecos del pasado. Vamos a hablar esta noche de uno de los grandes misterios del pasado. Dicen que pueden tener estas pirámides 8.000, 10.000 años. Lo llamativo y lo increíble es que se encuentran bajo el mar y que rompen por completo la cronología histórica que se daba por cierta. Son las pirámides de Yonaguni. Hablamos esta noche con Laura Facolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, sobre estas pirámides. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Hoy, para variar, no tenemos fantasmas. Lo digo por aquellos seguidores que siempre dicen que empiezan los minutos del miedo. En este caso no da miedo. Todo lo contrario. Todo lo contrario a miedo. Lo que da es esperanza en que hubo un pasado muy luminoso, ¿eh? Pues sí, nos hace replantearnos la historia y la cronología, como bien dices. que nos situamos en Yonaguni, en el mar de China, muy, muy lejano a nuestro mundo, pero nos recuerdan a pirámides de nuestro mundo cercano, nos recuerdan algunas de las de México, algunas de las de Egipto, pero claro, con la diferencia de que se encuentran bajo el mar. Pues fíjate, están en el archipiélago, japonés de Ryukyu, cerca de Okinawa, y dicen que es el monumento más antiguo actualmente del mundo, concretamente, como bien decías, cerca de la isla de Yonaguni. Los expertos dicen que podríamos estar ante un capítulo perdido de la historia de la humanidad. En 1987, un buceador se sumergió en las aguas de las islas en busca de peces, de arrecifes, que pudieran atraer a más turistas, porque el hombre se encargaba, pues en muchos casos, de organizar rutas y tal, de submarinismo. Pero nunca imaginó lo que se iba a encontrar, y es que, de repente, apareció ante sus ojos lo que parecía ser los restos de una antigua ciudad megalítica. Él pudo contemplar, por ejemplo, una pirámide escalonada de gran tamaño que no dejó de sorprenderle. Sin embargo, parece que este descubrimiento quedó un poco como pasó como un poco inadvertido hasta que en 1992 Masaki Kimura, que era un experto de la universidad, decide explorarlo y estudiar el fenómeno y la zona a fondo, ¿no? Se dan cuenta, por ejemplo, que la estructura principal cuenta exactamente con 120 metros de largo, 40 de ancho y 20 de alto. Los científicos, tras varios estudios, llegan a la conclusión de que no puede ser algo artificial, aunque es cierto que la zona es una zona con muchas corrientes y que eso en su momento estableció un cierto debate, porque decían que las corrientes podían haber incluso tallado o fornido esas estructuras, dándoles una forma quizás que pareciera tallada por el hombre. Dentro de esas estructuras hay cosas concretas que difícilmente pueden ser obra de la naturaleza. Aún y así, ha habido varias discusiones al respecto, ¿no? De hecho, los estudios que realizó la universidad quedaron en Japón y nunca fueron traducidos, pero como muchos occidentales, como por ejemplo el gran investigador Graham Hancock, periodista e investigador, estuvieron interesados en la zona, pues bueno, fue investigada también a nivel europeo y americano. En este caso, Hancock quedó maravillado con las fotos que le llegaron y eso le llevó a hacer un curso de buceo para poderse poderse ir a la zona y hacer una inmersión y estudiarlo, ¿no? La primera vez que lo ve, él dice que le da la sensación de encontrarse en algo así parecido a Egipto, de hecho. Dice que tras las diferentes inmersiones ve más de los monumentos que en principio se sabía y que para él parece realmente un área ceremonial religiosa, un área que se extiende más allá de 5 kilómetros. El problema es cómo datarla, porque al estar bajo el agua evidentemente no es fácil. Sin embargo, si pensáramos pues cuando esas estructuras debían estar a la altura de lo que es la tierra firme, podríamos estar hablando incluso de 10.000 años antes de Cristo, quiere decirse mucho antes que las pirámides de Egipto. Y eso es lo que decía, que rompe la cronología histórica, rompe lo que creíamos, porque es evidente que quien construyó esas pirámides en ese momento, las aguas se encontraban más bajas y el lugar en donde están, pues estaba al aire, pero era mucho antes de la aparición de cualquier civilización. Pensemos que en 10.000 años antes de Cristo hablamos de un hombre nómada, recolector. Pensemos que incluso la civilización que puede datar de esa época conocida, estamos hablando de Jericó, pero en Jericó las estructuras son pequeñas murallas, nada que ver con estructuras megalíticas. Pensar que 10.000 o incluso más años antes de Cristo habían estructuras de ese tamaño y de esta envergadura nos hace replantearnos muchos de los principios de la historia que conocemos. También es cierto y hay que decir que hay algo en esa zona que nos puede hacer cuestionarnos también lo que estamos ahora diciendo, ¿no? Porque es una zona de tsunamis, de terremotos, que también pueden haber en un momento dado y más allá de lo que es el hundimiento natural o lo que es el crecimiento natural de las aguas, pueden haber dado situaciones anómalas, es decir, teniendo en cuenta que es una zona pues con muchos terremotos, con muchos tsunamis, pues quizás esa zona se hundió de forma extraordinaria más allá de lo que puede ser la datación lógica y cronológica. Pero si nos vamos a la datación cronológica, realmente nos supone un gran problema. Pensemos que, bueno, han llegado incluso a hablar de la zona como la Atlántida, ¿no? La posibilidad de que realmente pues esa zona fuera la que en su momento Platón se refería a ella, ¿no? Los historiadores, como te decía, se pelean por saber si realmente esas estructuras son reales, son hechas por la mano del hombre o son solamente artificios de la naturaleza. Pero hay algunas de esas estructuras que son incuestionablemente mano del hombre. Y es que, por ejemplo, hay un sitio de estas estructuras donde hay tres agujeros. Dos son perfectamente redondos y el tercero, que es el que más, por lógica, no puede ser de ninguna forma hecho por la naturaleza, tiene una forma romboidal, o sea, que realmente tiene que haber estado hecho por la mano humana, ¿no? Pero al igual que eso, hay otra serie de estructuras que realmente, por ejemplo, son taquias que imitan animales. Quizás una de las hipótesis que se plantean los científicos es que igual fuera una zona realmente con una estructura ya natural por el paso de las aguas, pues bueno, fortuita, pero que el hombre utilizara esa estructura ya existente para acabar de rematarla y quizás hacer algunas cosas adicionales. Para moldearla, pero eso no quiere decir que no hubiera personas hace 10.000 años que hay capaces de hacer eso, ¿no? Efectivamente. Que eso está bien, está muy bien saberlo, pero no cambia para nada el misterio tremendo. Lo que dice esta hipótesis es que moldearon lo que ya existía, pero es que para moldear eso también hacía falta una serie de conocimientos y darse cuenta que lo que estaba ahí era espectacular y dar forma a lo que ya era espectacular. De hecho, pensemos que en el 98 Hancock, por ejemplo, sí, regresa al lugar con Robert Schoch, que es el geofísico, que también se sumerge con él y hace las primeras grabaciones, y ven que hay estructuras desde 80 metros hasta 25, algunas sumergidas profundamente, otras solo a 10 metros de la superficie. Algunos megalitos recuerdan perfectamente a Stone Age, y también encuentra, por ejemplo, megalitos parecidos unos a otros, muy exactos, muy firmes, y que incluso les llegan a apoderar las Torres Gemelas, ¿no? Pues un poco por el parecido de uno a otro. Pensemos, por ejemplo, también que el primer investigador japonés, que fue Masaki Kimura, él tiene clarísimo que esto no puede ser gratuito, que esto hay una intervención clara de la mano del hombre. Y como decía, pues bueno, la polémica está servida, porque incluso el canal Historia, que buceó por las profundidades, sufriendo incluso muy malas condiciones meteorológicas, pues abrieron esa brecha de duda de realmente cómo explicaríamos la historia si eso fuera pues lo que parece, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, hay formaciones que parecen una tortuga, hay incisiones en la roca que realmente parecen talladas por el hombre. Bueno, hay muchísimos datos para pensar que no es gratuito, que no es fortuito y que no es obra de la naturaleza. Se llegó, como has comentado, a pensar que era un resto de una civilización sumergida de la Atlántida, Lemuria, se llamaba en la zona de más oriental del mundo, pero ese pensamiento también estuvo en el descubrimiento de otras pirámides que se encuentran bajo el mar y que tienen unas proporciones enormes, enormes, como pues, estas en Cuba, ¿no? Efectivamente, el problema es ese, que llegas a pensar en realidad al ver que no están solamente en un sitio del mundo, sino que hay varios sitios, lugares donde hay pirámides sumergidas, que quizás esa cultura era compartida, que a saber cómo era el planeta en su momento, si muchos continentes que ahora no se tocan se tocaban y por tanto esa cultura pudo traspasar de un sitio a otro, porque en Cuba, como bien dices, el 7 de diciembre de 2001 surgió un artículo en las noticias cubierto por la BBC que anuncia el descubrimiento de una ciudad perdida sumergida con características inusuales a lo que es la costa de Cuba. Nuevamente un hallazgo polémico donde los haya. En este caso se dio permiso a Paulina Zelinski, que era jefe de equipo de investigación titulado Advanced Digital Communications, que llegó a un trato con Fidel Castro para poder acceder a las aguas territoriales cubanas, teóricamente para buscar tesoros hundidos, barcos, al 50% de beneficio con el gobierno, ¿no? Pero nuevamente pues esta persona lo que no esperaba encontrarse es lo que se encontró, que fue pues precisamente todo de construcciones antiguas, piramidales, que la dejaron absolutamente, pues bueno, en shock. Pensemos que ellos utilizaban la técnica del sonar de barril lateral. Es un dispositivo que lo que hace es pues exploraciones horizontales del fondo del océano y luego estas imágenes se ensamblan para formar imágenes 3D. Ahí, al escanear la región, fue donde de repente se dieron cuenta que el sonar revelaba una geometría rectilínea similar a la infraestructura de una ciudad, ruinas hundidas que descansan más o menos a una milla debajo del nivel del mar, o sea, unos 2.200 pies, el equivalente serían 670 metros aproximadamente. Estaban compuestas por varias estructuras parecidas a paredes, cimientos y otras características muy difíciles de explicar normalmente por la naturaleza, que claramente parecían hechas por la mano del hombre, ¿no? Nuevamente, dada la profundidad del lugar, cabe pensar que estas estructuras tenían más de 12.000 años de antigüedad. O sea, nuevamente tenemos un problema porque hubiera sido antes de la última conocida glaciación. Un todo problema esto, casi incluso mayor que el de Yonaguni. Claro. No, todo eso hace replantearse. Sin embargo, nuevamente pasan cosas extrañas cuando hay estos descubrimientos, que parece como si no quisieran que salieran a la luz. Piensa que incluso llegaron a encontrar un edificio parecido a la Esfinge, con tres patas, ¿no? Pues este descubrimiento es como que, después de incluso haber sido contratado por National Geographic para tirar adelante toda una investigación, parece que pasa sin pena ni gloria, que National se desvincula de esto, no se sabe bien por qué, y cada vez se le ponen más problemas a esta chica para que continúe investigando. De hecho, hay un problema natural, y es que esta zona está tan hundida que un buceador normal no podría llegar, tendría que ser un vehículo con sumergible, con una cámara especial, un proyector, etcétera. Y sí, hubo un equipo que tuvo el privilegio de poder realizar esta investigación de esta forma, ¿no? Pero como te decía, parece que Paulina firmó un acuerdo de no divulgación y eso hizo que bloquearan gran parte de estas investigaciones. Sin embargo, alguna de las imágenes sí que se coló por un tuit que ella oportunamente pues filtró para que la gente pues pudiera ver realmente la maravilla que había ahí debajo. Dicen las malas lenguas que probablemente la razón de la retirada de National, de todo lo que se bloqueó respecto a este tema, viene de la posibilidad de que igual en la crisis de los misiles de Cuba de 1962 los americanos ya descubrieran, cuando estaban investigando los posibles misiles plantados por los soviéticos en territorio cubano, los estadounidenses descubrieran ya estas construcciones. De hecho, comentan que es muy posible que en su momento crearan como una especie de cúpula de la cual extrajeran el agua, para que fuera, entre comillas, habitable y los investigadores pudieran recorrer esas ruinas antiguas que estaban bajo ese océano, ¿no? Se presurizó teóricamente ese compartimiento, según comentan, para que los científicos pudieran estar ahí paseando y investigando. Dicen que en esa investigación los militares encontraron máquinas antiguas, máquinas que todavía funcionarían, que proporcionarían iluminación después de milenios y milenios. A saber si esto es cierto, lo que sí que es cierto es que esta información fue revelada por una mujer que teóricamente fue empleada como cocinera en la bahía de Guantánamo. Dice que obtuvo esa información cuando un miembro de la Marina, en estado de ebriedad, se jactó de que había una metrópolis hundida. De hecho, la frase exacta que ese hombre vino a decir fue algo así como: ¿sabes? Encontramos allí bajo la Atlántida. Se dice que en ese estado se dicen más verdades, ¿eh? Sí, bueno, son esas historias que dan a soñar, ¿no? Al menos, o sea, si realmente, que realmente hay esa ciudad, eso es cierto, porque esta chica, Paulina, pues la investigó y sabe que realmente está ahí. Si los americanos estuvieron o no estuvieron, y si esa parte de la historia que cuentan de que la presurizaron y encontraron artefactos que todavía eran capaces de generar energía, esa parte es la que quizás queda con ese interrogante que siempre nos apasiona, yo creo, a los que estamos en el mundo del misterio, ¿no? Ese y sí, esa posibilidad de que realmente hubiera, pues, ese tipo de tecnología abajo el agua. Esa tecnología bajo el agua, esos restos, estos en Cuba, aquellos que hemos citado en Yonaguni, cerca de Japón, extraordinarios y llamativos porque rompen con todo lo que se piensa sobre la cronología oficial, rompen con la historia conocida y además nos hacen pensar muy mucho porque han sido muy bien investigados y evidentemente esos restos, esas pirámides sumergidas las tuvo que construir alguien, tuvo que haber humanos que participaran en su construcción. Y esos humanos, ¿quiénes eran? ¿De dónde eran? ¿A dónde pertenecían? ¿A qué civilización? ¿A qué cultura? La verdad es que todavía tenemos mucho que descubrir. Que, por cierto, bueno, hablando de descubrir, se van a descubrir muchas cosas pronto. Muchas cosas en la página web espaciomisterio.com o rutasenmisterio.es. Ahí está toda la información sobre ese viaje que tenéis dentro en muy poquito a la República Checa, a Praga. Pero sí, es que hay muchas más cosas que ya se están poniendo en formación y que vamos a ir contando. Pero cosas muy interesantes y apasionantes, ¿eh? Como, bueno, como, el viaje como a Praga, claro. De hecho, quien quiera venir, ya sabe, rutasmisterio.es, pero nos quedan poquísimas plazas y ya muy pocos días. Pues que la gente corra, ¿eh? Corra. Efectivamente, y como decías, tenemos novedades. Ya tenemos a la venta las entradas del Congreso de Misterio. Este año, además, de forma novedosa, se va a realizar en la ciudad de Toledo, un enclave precioso, mágico, donde los haya, el 5 y 6 de octubre, para ser exactos, en el Palacio de Benacazón de Toledo. Ahí tendremos tendremos pues a grandes ponentes como es Juan José Revenga, a Miguel Blanco, que nos hará un falso directo de su programa de radio, a Paloma Navarrete, a Jesús Callejo, Pedro Amorós, Juan José Sánchez Toro, Josep Guijarro y, como no, pues Lorenzo y yo, lógicamente, también estaremos ahí acompañando a todo el elenco, ¿no? Un fin de semana, pues, para hablar, para disfrutar de misterio, y el sábado por la noche realizaremos una ruta misteriosa por todo Toledo. Así que aquellos que quieran, que les apetezca por una apuntarse... una ciudad apasionante, ¿eh? Pues, sí, es apasionante. Durante el día, por la noche, es que parece que esa preciosidad, el lugar es precioso a cualquier hora del día, pero ya por la noche es que es espectacular. Piensa que varios de nosotros iremos también acompañando a los diferentes grupos, porque supongo que seremos pues varias personas las que se apuntarán. Y bueno, como el otro día hablaba con Paloma Navarrete y me estaba comentando, me decía, oye, pues yo sé de algunos puestos en concreto donde hay apariciones. Yo también he visto, yendo a Toledo con un grupo de investigación, sitios donde se oyen lamentos y se oyen cosas extrañísimas. O sea, que en ese sentido podremos disfrutar todos los que quieran acompañarnos, pero que tienen que inscribirse al Congreso, porque si no te inscribes al Congreso no puedes asistir a la ruta. Pues aquellos que quieran acompañarnos, lógicamente, no solamente irán con expertos y técnicos de la zona de Toledo, sino pues con todos los que organizamos el congreso, que iremos con los grupos comentando pues experiencias que hemos vivido en la zona. Probablemente pues llevaremos aparatos para ver si saltan en diferentes sitios, y es un sitio pues precioso y mágico donde los haya. En Toledo, ese congreso, esa ruta por la noche. Hablando de rutas, dentro de muy poquito también lo vamos a contar. Nos vamos a conocer y os vais a conocer e invitáis a la gente a conocer un poco la ritualidad mágica de algunas culturas que se encontraban en nuestro país, que se encontraban en nuestra península y que hicieron cosas extraordinarias. Bueno, es que lo que nos vamos a encontrar en el futuro lo es, en espaciomisterio.es.com o en rutasmisterio.es. Efectivamente, pues eso ya es en noviembre, del 8 al 10 de noviembre, y ya está también a la venta. Tenemos la ruta del símbolo y la mitología celta. En esta ruta pues irán acompañados de Juan Ignacio Cuesta, un gran conocedor del tema celta, y también de Lorenzo Fernández. Bueno, cómo no, Rutas Misterio tienen toda la información de esta ruta apasionante, que empezará en Madrid, como muchas de ellas de estas rutas, y que saldrá en autobús hacia Segovia, donde haremos la primera visita a la iglesia de Veracruz, pero luego continuaremos hacia Ponferrada y recorreremos lugares preciosos como el castillo de Comantel, del Bierzo, lugares de leyenda, lugares que tienen unas raíces celtas increíbles y además unos paisajes, vamos, impresionantes. Así que os animo a entrar en rutasmisterio.es o congresomisterio.es y apuntaros al congreso, a las rutas o a cualquiera de los viajes que organizamos. Y en esa página web está estreno en estas semanas y va a ser una auténtica referencia del mundo del misterio en nuestro país, espaciomisterio.com. Ahí está esas informaciones y luego muchísimas informaciones sobre este mundo. Es espectacular lo que en pocas semanas ya está consiguiendo esta página. Se ha convertido y se está convirtiendo en una auténtica referencia, Bueno, es una web que pretendemos que cada vez más vaya creciendo y genere una comunidad de seguidores, una web donde queremos colgar contenidos, cada vez colgaremos más contenidos, además hechos específicos para nuestros seguidores, y que estoy segura que os apasionará. Así que, bueno, espaciomisterio.com para todos vosotros, y nada, ánimos y que se apunten y que vengan con nosotros a conocer lugares fascinantes. Y dentro de 7 días, en estos ecos del pasado, seguimos hablando contigo. Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones, muchas gracias. A vosotros, buenas noches. Y ahora Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola sobre la primera mujer presidenta de la Comisión Europea. I found a love for me. Mujeres con Historia. El pasado 16 de julio, coincidiendo con el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, tuvo lugar un hito sin precedentes. La ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, tenía la oportunidad de ser elegida o rechazada presidenta de la Comisión Europea. Un cargo que hasta la fecha nunca había asumido una mujer. Inicialmente contaba con 182 votos del Partido Popular Europeo, al que pertenece, pero necesitaba mayoría absoluta. Esa mayoría suponía que la mitad más uno de los parlamentarios europeos de Estrasburgo debían votarla, reuniendo, por tanto, un mínimo de 374 votos. Nada estaba seguro y todo dependía del último discurso, donde se comprobaría hasta qué punto iba a comprometerse con las causas reclamadas por los parlamentarios del Partido Socialista Europeo. Llegar a empatizar con su corazón ideológico era esencial. Tras la votación, se pudo ver la expresión de alivio de la candidata, pues sacó 9 votos más del mínimo exigible, lo que la convirtió de facto en la primera presidenta de la Comisión Europea tras 61 años de su fundación oficial en 1958. Úrsula ocupa el número 13 de los presidentes, si no se tiene en cuenta que el único español que ha ocupado el cargo fue Manuel Marín, de forma interina, de marzo a septiembre de 1999. Fueron por eso días intensos, los más intensos de mi carrera política, pero ahora estoy contenta. But now I'm happy. Vale la pena pelear por esta idea de Europa. Vale la pena contar la historia de una Europa unida y fuerte. De decir cómo me imagino el futuro. Fue un momento importante. Así de contenta se mostraba tras la votación. La Comisión Europea que preside es una de las 7 instituciones de la Unión Europea que se encarga de proponer legislación aplicando las decisiones comunitarias y defendiendo los tratados de la Unión. Se presupone, claro está, que esta institución opera de manera independiente a los gobiernos nacionales y representa y defiende los intereses de la Unión. Pero el caso de Ursula von der Leyen es muy curioso porque empezó en esto de la política bastante tarde. Ella es médico de profesión y tiene nada menos que 7 hijos. En un principio, pues parece no ser el perfil más adecuado o cualificado a tener en cuenta para este puesto. Si bien comprobaremos que a pesar de tener ciertos puntos oscuros en su trayectoria, han sido mucho más sus aciertos. De hecho, se barajó la posibilidad de que fuera ella la persona elegida para sustituir a Angela Merkel, su principal valedora, como futura canciller de Alemania. No en vano, Merkel confió tanto en Úrsula que ha sido la única persona a la que ha mantenido al frente de diversas carteras ministeriales a lo largo de todos los años de su mandato al frente de Alemania. Pero conozcamos mejor cuáles son los orígenes de la nueva presidenta de la Comisión Europea mientras desvelamos sus principales objetivos para mejorar Europa. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser, leur pas pressé dans leur corps les ailes. Úrsula, aunque es de origen alemán y estadounidense, curiosamente nació en Ixelles, Bruselas, sede de la Comisión Europea, fundada en enero de 1958, el mismo año en el que nació nuestra protagonista de hoy, por lo que en octubre cumplirá 61 años. Su infancia la pasó entre Bruselas y Alemania y habla perfectamente francés, alemán e inglés. Tiene 5 hermanos y ha vivido el mundo de la política desde muy pequeñita por su padre. Su padre es el político democristiano Ernst Albrecht, quien después de trabajar para distintas instituciones europeas en Bruselas, se convirtió en el presidente del Estado Federado de Baja Sajonia en Alemania en el año 1970. Úrsula, al principio, quiso ser economista, carrera que estudió en Alemania y también en Londres, en el London School of Economics, entre 1977 y 1980. Esos años los pasó en Inglaterra por voluntad de su padre, quien tenía miedo que sus hijos pudieran sufrir algún atentado si se quedaban en Alemania. El ejército rojo alemán era una amenaza constante porque estaba muy activo en ese tiempo, atentando en el oeste de Alemania. Para que no tuviera ningún problema o pudiera ser identificada, utilizó la identidad falsa de Rose Ladson. Además, estuvo todo el tiempo bajo la vigilancia y protección de Scotland Yard en todo momento. En 1980 la cosa se calmó y pudo volver a Alemania, a Hannover, donde aprovechó para matricularse en la Facultad de Medicina, abandonando la carrera de Económicas. Al final se licenció en Medicina con la especialidad de Ginecología. Pero también tuvo momentos para el amor, porque 6 años más tarde se casaba con el profesor de medicina y empresario Heiko von der Leyen, de origen aristocrático y padre de sus 7 hijos, 5 chicos y 2 chicas. I only wanted to have fun. Learning to fly, learning to run. Mientras trabajaba como médico asistente en el Woman Clinic of the Hanover Medical School, fueron llegando los niños uno tras otro. Además, tiene varios mellizos. Se afilió al Partido Demócrata Cristiano y de 1992 al 96 dejó su trabajo para criar a los pequeños. No sería hasta 1999 cuando se volcó en la política por entero. Y en 2003 coincidió con Angela Merkel durante una comisión y desde ese momento ha sido una de sus más estrechas y fiables colaboradoras. Primero, la nombró ministra de Familia y Seguridad Social, poniendo en marcha iniciativas que fueron muy aplaudidas. Os diré algunas, por ejemplo, la ley de baja paternal, al igual que la de maternal, más ayudas económicas para el cuidado de los niños, apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo y perseguir a los pederastas y también la pedofilia a través de las redes digitales. Después se convirtió en ministra de Trabajo, donde puso en marcha otras iniciativas como introducir una cuota de mujeres como directivas de empresas, disminuir las restricciones para facilitar que los extranjeros encontraran trabajo o la subida de un salario mínimo en todo el país. Sin embargo, como ministra de Defensa, la cosa no fue tan bien. Se valora como positivo que aumentara el presupuesto de defensa y reforzara el número de tropas por primera vez desde el final de la Guerra Fría. Pero se le critica que retrasara importantes proyectos de armamento mientras se descubrían actividades de extrema derecha en las Fuerzas Armadas y también prácticas humillantes a los nuevos reclutas. Ursula von der Leyen ha seguido como ministra de Defensa desde 2013 hasta su designación como presidenta de la Comisión Europea el pasado 16 de julio. Nombramiento que, como os hemos dicho, logró gracias al discurso que realizó en francés, alemán e inglés ante los numerosos parlamentarios europeos de Estrasburgo. En este discurso puso de manifiesto sus pilares fundamentales. Uno al que considera más importante, un plan de política verde. Allí lo que dice es que el aumento de reducción de CO2 hasta el 50% en 2030 es el objetivo principal y quiere alcanzar 0 emisiones de CO2 en 2050. Señores, this is the greatest responsibility and opportunity of our times. Nuestro objetivo, nuestra mayor responsabilidad es mantener el planeta en buen estado. Queremos que Europa sea el primer continente cero emisiones de aquí a 2050. Otro punto, un nuevo plan de inversión sostenible donde se proteja a los desempleados en paro como un seguro comunitario cuando el país donde cotiza el trabajador esté en crisis. Se necesita un seguro complementario de empleo comunitario. Europa lo necesita. Además, quiero más igualdad y justicia para los jóvenes. El paro juvenil está en Europa en un 14%. Pero esas cifras van del 5% hasta el 40% en algunos países. Es inaceptable. Los jóvenes tienen aspiraciones, quieren trabajar, quieren ganarse su futuro. Y ahora nos compete abrir ese camino para que lo puedan hacer. Por eso yo trabajaré para que la garantía juvenil, que ya comenzó cuando yo era ministra de Asuntos Sociales en mi país, pueda ser una realidad. As part of the next long-term budget. Apoyaré la propuesta del Parlamento Europeo de triplicar el presupuesto para el proyecto Erasmus. También hay que tener en valor que los ciudadanos no están al servicio de la economía, sino todo lo contrario. La economía tiene que estar al servicio de los ciudadanos, por lo que, según Úrsula, es necesario ayudar a las pymes. With this ambitious plan, we need a strong economy. Si queremos tener éxito con nuestro plan ambicioso, necesitamos una economía fuerte. Porque lo que queremos gastar, primero lo tenemos que ganar. Para eso hay que reforzar el espinazo de nuestra economía, que son las pequeñas y las medianas empresas, que son emprendedoras, que son flexibles, que generan empleo, que ofrecen formación profesional a los jóvenes. Pero que solo pueden hacerlo si tienen acceso a capital en todas partes de este enorme mercado único. Superemos las barreras. Y hay que estar muy atentos a las normas fiscales, porque Úrsula es de la opinión que las plataformas digitales deben pagar impuestos en Europa si se benefician de las ventajas europeas. Yo también quiero defender impuestos justos, tanto para el impuesto de ladrillo como para la industria digital. Si las industrias digitales consiguen grandes beneficios en Europa, estupendo. Pero si hacen estos pingües beneficios beneficiándose de nuestro sistema escolar, de nuestros trabajadores, de nuestra formación profesional, de nuestra seguridad social, si esto es así, entonces no es aceptable que realicen beneficios pero que apenas paguen impuestos porque juegan con nuestro sistema fiscal. Los graves problemas demográficos que tiene Europa, agravados por la mala política hacia los refugiados o migrantes, deben tener solución. Ella propone crear fronteras humanas que salven vidas. En los últimos 5 años, más de 17.000 personas se han ahogado en el Mediterráneo. Se ha convertido en una de las fronteras más mortales del mundo. En el mar existe la obligación de salvar vidas. Y en los tratados y en nuestras convenciones se ha integrado la obligación moral y jurídica de respetar la dignidad de todo ser humano. La Unión Europea tiene que defender, está obligada a defender este concepto. Necesitamos fronteras humanas. Tenemos que salvar vidas. Para ello propone un nuevo pacto de inmigración y asilo que asegure la libre circulación por Europa y aboga con ayudar económicamente a los países de los que huyen los migrantes. Ella misma, hace 4 años, ayudó a un joven de 19 años sirio a abriéndole las puertas de su casa. Hace 4 años tuve la suerte de recibir a un refugiado de 19 años de Siria en mi familia, en mi casa. No hablaba alemán. Estaba profundamente traumatizado por su experiencia de la guerra civil y por la huida. Hoy, 4 años después, habla alemán, inglés, árabe, por supuesto, durante el día se compromete con su comunidad, hace formación profesional, estudia en la escuela de noche y es una inspiración para todos nosotros. Para seguir ayudando a los refugiados y que se tenga una pronta solución, también tiene otra propuesta. El concepto fundamental es una agencia de guardacostas y guardafronteras reforzada con 10.000 empleados de aquí a 2024. Tenemos que modernizar el sistema de asilo. Un sistema europeo de asilo tiene que ser esto, común, tiene que ser común. En la actualidad en Europa somos 500 millones de habitantes, 500 millones que tienen que estar unidos para afrontar lo que se avecina. Úrsula, que es una auténtica apasionada de la Unión Europea, quiere darles algo más de tiempo a los británicos para que hagan las cosas bien. Y tomando como sugerencia lo que le dicen sus hijos, no deis largas a las cosas, actuar ya, pide a los europeos y países que lo forman este compromiso. Yo nací en Bruselas y me sentí europea antes de tener conciencia de que era alemana y de Baja Sajonia. Para mí solo hay un principio: unir Europa, reforzar Europa. El que quiera que Europa crezca, sea fuerte, me tendrá siempre como una gran aliada apasionada a su lado. Quien quiera reducirla o rebajar sus valores se encontrará con una resistencia férrea. Seré su peor enemiga. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Los audios que habéis escuchado pertenecen a Euronews y a DW Español. Y ojalá esa política verde y social por la que aboga la nueva presidenta de la Comisión Europea dé sus frutos y dejen que su gabinete de trabajo lleve a cabo el programa con el apoyo de los distintos países que lo integran y con la colaboración de todos los ciudadanos europeos. Quiero que los ciudadanos europeos desempeñen un papel líder, un papel activo en la construcción de la Unión Europea. Quiero que decidan sobre su futuro en una conferencia sobre futuro que comience en 2020 y que dure 2 años. Quiero que trabajemos unidos para mejorar el sistema de los Spitzenkandidaten. Tiene que ser un sistema más visible para un electorado más amplio, y tenemos que abordar el tema de las listas transnacionales en las elecciones europeas como elemento fundamental de la democracia europea. Y en tercer lugar, apoyo un derecho de iniciativa para el Parlamento Europeo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro, como siempre, las fronteras que atravesamos con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hermosos. Fronteras humanas, Javivi. Fronteras humanas, eso ha dicho esta buena señora. Claro, ¿no? Hay que salvar vidas, hay que ser humanos. 50 años después. 50 años después. La luna, hablado hemos comenzado la luna. Hablando de la luna, de ese luna. Proyecto sobre la bomba atómica, sobre bombardear atómicamente o nuclearmente la luna, pero Es que ha sido una semana muy importante, una semana en la que se ha celebrado la salida de el Saturn con el Apolo 11 y la vuelta unos días después. 50 años de aquello, que se pisó la Luna, no desde la última vez que se pisó, sino desde la primera vez que se pisó la Luna. Ahora bien, en estos 50 años, después de esta carrera de fondo de los Estados Unidos y de la Unión Soviética entonces y después Rusia, fundamentalmente, ¿qué ha pasado y sobre todo qué va a pasar con la Luna y con todo lo que hay ahí fuera? ¿Cuál es la nueva carrera hacia la Luna o desde la Luna o con la Luna o como, bueno, como queráis llamarlo? Bueno, pues hay expectativas nuevas, evidentemente. Todo esto nos ha quedado en celebrar estos 50 años y en sacar conclusiones de todos estos viajes que se han hecho durante todos estos 50, todo este tiempo, estos 50 años a la Luna, sino que además hay expectativas nuevas, por así decirlo, con la Luna como punto de reunión en algunos de los planes futuros y o como la Luna como punto intermedio de abastecimiento, digámoslo, para llegar a otros sitios, como puede ser Marte, con ya misiones tripuladas y con gente allí en Marte, ¿no? Evidentemente las circunstancias políticas hoy son diferentes a las de hace 50 años. La guerra o la carrera entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que en aquel momento hubo, ha desaparecido, pero hay otros invitados que se han sumado al banquete, ¿no? Y ha variado desde las circunstancias políticas hasta los puntos de vista científicos y, evidentemente, económicos y sociales, ¿no? Lo que está claro, por ejemplo, es que si seguimos explotando el planeta Tierra de la forma que lo hacemos, va a ser inviable poder vivir aquí con los recursos que nos da ya la Tierra. Y entonces uno de los puntos en los que para los que la Luna va a ser referencia es la explotación de los recursos de la Luna y desde la Luna la explotación de los recursos de otras partes del del espacio, ¿no? De nuestra Vía Láctea, otros planetas, intentar expoliar otros planetas. Exactamente. La Luna es importante desde el punto de vista energético, entre otras cosas porque en su polo sur hay el mar helado de la Luna y ahí hay grandes reservas de hidrógeno y de oxígeno, que son muy importantes de cara al futuro de la Tierra, ¿no? Amén, aparte de la posible explotación comercial de los recursos minerales que de por sí tiene la Luna, ¿no? Lo que ocurre es que la extracción de estos recursos a día de hoy es complicada porque primero habría que reducir los costes de ir a la Luna, de estar allí, de establecer una base lunar, de poder realizar una vida estable allí. Y los beneficios pueden ser... Y los beneficios, es decir, luego habría que traer eso a la Tierra para esos recursos, ponerlos aquí en práctica, ¿no? Así que de momento es no inviable, pero sí, económicamente sobre todo, no es rentable, como tú muy bien dices. Otra de las funciones sería la de establecer en la Luna o en asteroides cercanos, por así decirlo, una especie de estación de servicio. Es decir, donde los recursos se puedan almacenar o los recursos de ese asteroide o de la Luna o de donde sean suficientes como para... Me estoy viendo Red Sol en todos los asteroides. Exactamente, sí, es una cosa así, Red Sol. Estaba pensando. ¿Y van a poner a gente que atienda o no? Exactamente, supongo que sería autoservicio. Claro, para reducir costes, ¿no? Pero bueno, esta es una también de las posibilidades que caben de qué hacer con la Luna y cómo rentabilizar todos estos años y el haber llegado a la Luna y evidentemente Estados Unidos sigue teniendo o quiere seguir teniendo un papel preponderante y fundamental. Años posteriores a todos los episodios de los Apolos, etcétera y tal, la colaboración estadounidense, soviética y después rusa en el espacio ha ido cada vez a más y ahora mismo digamos que ya no se dan esas circunstancias de a ver quién llega más lejos o quién conquista más espacio exterior entre Estados Unidos y la actual Federación Rusa, pero sí sean digamos que el principal competidor y uno de los actores fundamentales, importantes a día de hoy, aparte de los Estados Unidos, que sí lo siguen siendo, es China. China, principalmente, lo que envía son, o está enviando, son hasta ahora misiones no tripuladas. Pero está preparando los taikonautas. Sí, exactamente. Los robots de prospección, la serie esta Chang, que yo ha llamado, ya han mandado algunos. Pero no con Jackie Chan, ¿no? No, Change, más o menos se llama así, ¿no? Y entonces, la Luna es un objetivo también para China, igual que para Estados Unidos. Para Estados Unidos, de momento, lo que pretende es establecer ahí unos servicios de carga comercial lunar, que serían como estas estaciones de servicio que hemos a las que hemos hecho referencia antes, ¿no? Por otro lado, China ya lleva en los últimos años ha mandado 5 misiones a la Luna, ¿no? Incluidos orbitadores lunares, aterrizadores, estos dos, algún que otro vehículo capaz de desplazarse por la superficie, y creo que ya van por el Chang'e número 3, que es el primer rover lunar que se ha creado desde los años 70, en el que sí hubo algunos estadounidenses fundamentalmente, pero no se habían vuelto a poner robots de este tipo, y China los ha vuelto, digamos que con unos años de retraso, evidentemente, pero bueno, los ha mandado en la Luna. China de momento lo que está haciendo en la Luna es con las tecnologías más modernas, porque ahora mismo China es una gran potencia tecnológica, está intentando o está haciendo de la Luna una base de observación de la Tierra de forma para sus aspiraciones geoestratégicas en la Tierra, ¿no? y geopolíticas, ¿no? Y lo que ha logrado luego con la siguiente misión, el Chang'e número 4, es aterrizar hace relativamente poco en la cara oculta de la Luna por primera vez, que eso no lo había logrado nadie, ¿no? Y los chinos sí lo han logrado recientemente, ¿no? Bueno, estos éxitos a los chinos les han hecho... se han subido arriba. Sí, se han venido arriba y ya tienen pensado unas 3 o 4 misiones más del Chang'e, ¿no? Oye, perdona, con las... No sé si recordáis que hubo mucha polémica y también mucho gracejo con la gente que compraba sus solares. Sí, bueno, eso hubo... El terrenito en la luna. Eso empezó, yo creo que fue primero un... No sé si fue un... abogado, un no sé qué chileno o algo así. Sí, luego se regalaba así regalo así no sé un poco exótico. Eso me refiero, que si empiezan a enviar mucho Chang'e. Claro, quiero decir que ahora, aparte de eso, también están ya las famosas misiones puramente comerciales, es decir, algunos tienen dinero marcha, para no hacer nada y otros para hacer tonterías. Hay las parcelitas misiones, de la Luna. El famoso proyecto SpaceX, en la que se pretende enviar particulares al espacio, entre ellos futuramente que lleguen a la Luna, e incluso que sean artistas los que lleguen a la Luna para darle más notoriedad y algo así. Yo no sé si algunos de estos que tienen algún título en la Luna tiene intención de ir y poner allí y vallar su parcelita. y plantar algún pino o algo. En el buen sentido, ¿no? Pero un pino no es metafórico, no, real. No, metafórico, matar un pinus. Árbol específico, porque si no parece otra cosa. Bueno, los americanos lo que también tienen planteado es volver a la Luna. Querían volver en 2028, pero adelantan los planes y lo quieren hacer en 2024. Quieren, la parejita. Exactamente, quieren volver cuanto antes. Por, digamos que esto lo descubrimos nosotros y queremos seguir teniendo la patria potestad, por decirlo de alguna manera, sobre la Luna, ¿no? Y la guardia custodia lo que quieren además es aprovechar para mejorar los aterrizajes en la Luna, para estudiar más las misiones y en microgravedad y en vacío, para hacer investigaciones al respecto y todo esto. Lo que se plantea es un poco hasta qué punto sea en la NASA exclusivamente la que lo haga o abra la puerta a colaboración público-privada, por así decirlo, es decir, a también intereses particulares, intereses comerciales de gente que quiera plantar las alas al liberalismo y llega al espacio. Sí, exactamente, sería una cosa así, más o menos, ¿no? Con lo cual nunca se llegará al espacio. Yo tengo, creo que los que estamos aquí, es mi opinión, creo, no, estoy seguro. Que los que estamos, no vamos a llegar. No vamos a ver la llegada del hombre otra vez a la Luna, ni a Marte, ni a ningún sitio. A la Luna sí. A Marte no, pero a la Luna sí. Lo tienen muy seguro y de verdad que están... Mira, no me lo creo, que no les interesa. Para el año 2020 han incrementado el presupuesto de la NASA en 1.600 millones de dólares. Pero son chiringuitos que se montan algunos. Los han detraído de presupuestos de estudios universitarios. Los han quitado de otro lado. Claro. No sé si la cultura va por ese, o debe ir, la ciencia debe ir por ese camino, quitarle a los universitarios dinero para establecer lo que quieren es establecer una base en la Luna, una ciudad en la Luna, que además ya tiene nombre, Moon Village. Se va a llamar. O sea, la ciudad luna. Exactamente. Y entonces quieren establecer una residencia permanente de personas allí que vivan, que trabajan. Ahí se va Trump, seguro. Y que se queda ahí una temporadita. Lo que quieren es que a esta futura sede lunar, base lunar, no solo sea de los americanos, sino que haya una cooperación internacional de otras diversas países que aporten en la medida de lo posible. Pero siempre Estados Unidos ser, digamos, la que lleve la batuta en esa base lunar. Hay otros países, no solo China. No volverán a la Luna los Estados Unidos, los americanos, y Trump no quiere volver a la Luna, salvo que pueda construir un muro. Tampoco, bueno, pues lo construirá. No te digo yo. Ahí, no. Los de Marte. El programa se llama Artemisa, tiene nombre el programa Artemisa, de que aquí ya hemos hablado en varias ocasiones, y para 2024 quieren estar allí. La diosa Artemisa. Exactamente, y lo que pretenden es, desde la Luna, con colaboración de otros muchos países, hacerse dueños del resto del espacio y ser la plataforma de lanzamiento intermedia, la base, la estación de servicio, la base lunar, desde la que poder, desde allí, ensamblar una serie de proyectos, de naves y tal, para llegar a destinos más lejanos con presencia de ser humano. Lo que pretenden en Artemisa es una novedad, y es que vayan también mujeres, lógicamente, claro. Que ya toca. Ya es momento de que tengan la presencia que se merecen, porque en el lado oscuro, el lado tapado, en todos los proyectos de la NASA ha habido siempre muchas mujeres, aunque nunca han tenido el foco de las cámaras por ser astronautas o demás. Incluso el éxito del alunizaje fue también gracias a los cálculos realizados por mujeres. Javier Sevillano de la Luna al espacio, al comienzo, eso, al infinito y más allá. Exacto. Eso es. Con Javier Sevillano, Fronteras del Futuro, gracias. Ya bonitos. Hasta luego. Escuchamos las noticias y hoy La Rosa de los Vientos dura un poquito más. Estaremos con todos vosotros hasta las 4:30 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Media hora, la última de La Rosa de los Vientos esta noche, que comienza ahora mismo. Una media hora en la que vamos a tener a uno de los grandes científicos españoles y vamos a tener también, ahora mismo, a uno de los grandes investigadores y pensadores del fenómeno OVNI en nuestro país, un gaditano extraordinario. Y esta, su firma en la revista Año Cero. La revista Año Cero, que presenta como tema de portada Golpe de Estado Mundial. Y entre las firmas una muy querida por todos los investigadores españoles, José Antonio Caravaca. Está ahí, está en la revista, él ha presentado y en los últimos tiempos ha hablado mucho en sus investigaciones sobre el fenómeno OVNI, de la teoría de la distorsión, que es lo que él propone como explicación a todos esos cambios, a todo ese teatro del fenómeno OVNI que se produce. José Antonio Caravaca es una de las firmas este mes de la revista Año Cero. A día de hoy, negar la existencia del fenómeno OVNI es simplemente una cuestión de estar o no informado. Otro tema sería el intentar establecer algún tipo de hipótesis que nos conduzca a saber qué es lo que estamos investigando, pero con las últimas noticias que nos vienen incluso de los Estados Unidos, donde el Pentágono a día de hoy sigue invirtiendo millones de dólares en la investigación de estas cuestiones, pues no hace sino dar la razón a todos los que llevamos desde hace décadas investigando tras este desconcertante y asombroso paradigma. Una de las cosas que presenta esta teoría de la distorsión sobre el fenómeno OVNI nos habla sobre la importancia del testigo, la importancia de su relato. No es el fenómeno OVNI el que se manifiesta directamente, es lo que teóricamente nos enseña y nos hace ver y sentir y creer el fenómeno OVNI. Contra más se profundiza en este paradigma, tenemos certezas de que existe, pero comienza a desdibujarse cualquier tipo de idea preconcebida que podamos tener sobre el fenómeno, y la hipótesis extraterrestre se nos va alejando. Fíjate la paradoja que se produce a medida que profundizamos y tenemos mayor información y mayor documentación sobre los no identificados. En la revista Año Cero, la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, una teoría que él resume del siguiente modo. La distorsión plantea una idea sobre el posible origen de este tipo de manifestaciones, donde una de sus premisas más importantes es que el testigo deja de ser considerado como un mero cronista de lo que está percibiendo a convertirse en una pieza fundamental en todo lo que nos está narrando. La distorsión establece que existe un factor X, un agente externo desconocido, que en simbiosis con la psique de los testigos construye una realidad o nos da acceso a algún tipo de dimensión desconocida donde realmente es originario este fenómeno. Esta teoría, la teoría de la distorsión, se encuentra reflejada en ese escrito, en ese reportaje, en la revista Año Cero de José Antonio Caravaca. Hemos escuchado su voz, su opinión, siempre ha sido muy importante para los investigadores y los seguidores del fenómeno OVNI. Ahora está también en la revista Año Cero, insistimos y recordamos el tema de portada, golpe de Estado mundial. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. José Luis Pons es el doctor en física por la Universidad Complutense, investigador del Grupo de Bioingeniería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC de Madrid, colaborador del Instituto Cajal, un montón de cosas. Está esta noche en La Rosa de los Vientos. Muy buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Buenas noches. José Luis, me decía un compañero de la emisora hace muy poquito tiempo que la clave ya no está en el corazón, sino que está en el cerebro, que se ha convertido en el nuevo jefe de todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Desde el punto de vista de investigación, desde luego, todos los esfuerzos o gran parte de los esfuerzos están centrados en comprender cómo funciona el cerebro, ¿no? Porque, bueno, hay un montón de trastornos neurológicos que están relacionados con el mal funcionamiento del cerebro. Entonces, comprender bien el cerebro y estos procesos patológicos, pues tiene un interés innegable desde el punto de vista social, ¿no? Muchas veces, hablando precisamente del punto de vista social, claro, la ciencia avanza y uno de los grandes avances de la ciencia es aumentar la esperanza de vida, pero en muchas ocasiones los problemas del cerebro asociados al cuerpo tienen que ver también con esa vida, con una vida prolongada. Es ahí en donde están y entran en juego todas vuestras investigaciones, en intentar que ese avance en la esperanza de vida sea también un avance en la calidad del cerebro respecto al cuerpo. Sí, es fundamental, porque en la medida en que nosotros tenemos un horizonte más amplio en cuanto a los años que vamos a vivir, también tenemos que estar atentos a la calidad de la vida, ¿no? Entonces, es importante, muchos de los procesos que se desencadenan hacia los últimos años de nuestra vida están relacionados con trastornos neurológicos como el Alzheimer o el Parkinson o los accidentes cerebrovasculares. Entonces, todos afectan en mayor o menor medida al cerebro y al sistema nervioso central. Entonces, comprenderlo bien, buscar factores que nos permitan entenderlo y modificarlo para poder luchar contra estas enfermedades es crucial. Una de las cosas importantes a tener en cuenta todo esto es que todos nuestros recuerdos, todo lo que somos en cierto modo es memoria, y preservar esa memoria, hacerla fuerte, neurológicamente fuerte, también nos va a ayudar a mantener nuestra identidad en el futuro. Claro, sí, hay que tener en cuenta que nosotros, digamos, si nosotros tenemos, digamos, una persona en concreto, 70 años, su corteza cerebral tiene 70 años y 6 meses. Esos 6 meses son los, digamos, el tiempo que está ya en el feto, la corteza cerebral, las neuronas en la corteza cerebral en su lugar, y son las que van a permitir codificar la memoria, que va a permanecer durante toda la vida. Es la única parte del cerebro que no se regenera. Entonces, comprender bien cómo funciona esta memoria, cómo se codifica, es esencial, ¿no?, para todo lo relacionado con la memoria. Las investigaciones que tú estás haciendo precisamente versan sobre eso, el conseguir saber e intentar actuar en ese sentido, qué partes del cerebro mueven nuestros brazos, qué partes del cerebro mueven las piernas, la boca, la visión, es decir, qué partes del cerebro están conectadas con el resto de nuestras capacidades, ¿no? Claro, cuando nosotros tenemos un trastorno neurológico, pongamos por caso un ictus, hay distintas zonas del cerebro que están afectadas y algunas de ellas están relacionadas con la ejecución de los movimientos, ¿no? Con la tarea, por ejemplo, de caminar o simplemente con los brazos hacer un alcance y coger un vaso para poder beber. Entonces, comprender dónde se codifica ese movimiento, cómo podemos en el proceso de rehabilitación de las personas que han tenido estos trastornos neurológicos, conducir la recuperación de la función que se ha perdido por el daño neurológico es crucial. Vosotros hoy por hoy, para intentar recuperar esos fallos que está teniendo esas conexiones cerebrales, utilizáis unas descargas eléctricas, pues eso, muy muy controladas. ¿En qué zonas es donde estáis trabajando más, donde estáis viendo más resultados? Y también, si puede ser, lo que estáis investigando para el futuro. Bueno, nosotros estamos en concreto, ¿no?, en nuestro grupo trabajamos en tecnologías que pueden utilizarse para potenciar el proceso de recuperación después de uno de estos trastornos, ¿no? Entonces, nosotros normalmente lo que estudiamos es cómo se puede decodificar la intención que pueda tener una persona de moverse, simplemente mirando la actividad cerebral, la actividad cortical, perdón, de los disparos de las neuronas, ¿no? Una vez tenemos descodificada cuál es la intención de la persona, entonces ya con un robot o con estimulación eléctrica en sus músculos podemos asistir al movimiento. En definitiva, lo que nosotros estamos intentando es identificar cuándo antes de que se genere el movimiento, cuándo una persona quiere ejecutar ese movimiento y asistir el movimiento, que en el caso, por ejemplo, de una persona con un daño neurológico no puede ejecutar de forma natural. Decías hace un tiempo en una entrevista que aún faltan unos años para que el hombre biónico salga del laboratorio. Cada vez queda menos tiempo, ¿no? Bueno, es que en cierta medida el hombre biónico ya está entre nosotros, ¿eh? Ahora hay mucha gente que tiene, por ejemplo, implantados estimuladores cerebrales profundos que cuando tienen Parkinson anulan las oscilaciones que dan lugar al temblor. O, por ejemplo, hay muchísima gente que tiene marcapasos implantados. En definitiva, son gente que tienen dispositivos artificiales que de alguna forma están regulando el funcionamiento de alguna estructura de su cuerpo. Cada vez se ven más también manos artificiales o brazos artificiales multifuncionales, o personas que con una prótesis de pierna pueden caminar perfectamente, y si llevan un pantalón es difícil darse cuenta de si están amputados o no. En definitiva, están ya ahí y nosotros estamos trabajando en intentar desarrollar dispositivos que en otros trastornos que todavía no se benefician de estas tecnologías puedan en el futuro hacerlo. Se dice a menudo que el cerebro es un gran ordenador. ¿Es cierto eso o es parte de la ciencia ficción que hay cuando se habla de este asunto? ¿El cerebro es más o menos que un ordenador? En cierto modo es también un software, algo que podemos utilizar y manipular a nuestro antojo. Bueno, el cerebro es un órgano complejísimo que tiene un montón de facultades, desde la memoria, el razonamiento, la capacidad de cálculo, la articulación del lenguaje, la comprensión, la identificación de imágenes. Entonces, en ese sentido, digamos, podría ser el paradigma de lo que en el futuro pudiese ser un ordenador, un computador muy muy evolucionado. Los actuales ordenadores intentan imitar algunas de las características del cerebro humano o animal, pero bueno, con resultados todavía muy limitados. ¿Crees que en un tiempo no muy lejano seremos capaces de crear un cerebro artificial a imagen y semejanza de un cerebro biológico? Bueno, hay dos grandes proyectos actualmente en marcha, uno en Estados Unidos y otro aquí en Europa, que precisamente lo que están intentando es identificar cómo funciona un cerebro para luego poder, de forma biomimética, desarrollar ordenadores más potentes, más precisos. Son las iniciativas Brain Initiative en Estados Unidos y un proyecto flagship aquí en Europa. Entonces, es cuestión de tiempo. Poco a poco, cada vez los ordenadores tienen más capacidad. Se está desarrollando también toda la ciencia relacionada con la inteligencia artificial, cuyo fin último es el desarrollar máquinas con la capacidad de aprendizaje similar a la que tenemos los humanos en nuestros cerebros. Tú has llegado a pensar en un futuro, aunque sea ciencia ficción, pero ya sabes lo que dicen de la ciencia ficción, ¿no? Que es la ciencia del futuro, y lo que hoy podamos imaginar mañana será realidad. ¿Pero has llegado a pensar en un futuro en donde tengamos algo parecido a un ordenador, en un software, en un ordenador, algo parecido a un cerebro en un ordenador, y que podamos interactuar con él, que no necesite incluso cuerpo como necesita el nuestro? Bueno, sí, puede ser. No voy a ser yo el que limite el desarrollo de la ciencia en el futuro. Hay grupos en Estados Unidos, por ejemplo, que ya tienen chips de memoria que han probado de momento, por ejemplo, como de los animales con ratas, y son capaces de sustituir las partes del cerebro que codifican la memoria a largo plazo. De tal forma que, por ejemplo, a una rata, si se le lesiona esa parte del cerebro, se le puede implantar el chip y funciona como funcionaba anteriormente. Es decir, se están realizando avances muy notables, y yo no diría en principio que no vamos a ser capaces de desarrollar dispositivos artificiales con funciones similares a las del cerebro. ¿Y cómo se explican esos casos? Hay pocos, pero bueno, alguno hay que nos hace pensar en donde se estropean, se dañan, se lastiman por las razones que sean determinadas partes del cerebro, pero las funciones que están asociadas a esas partes del cerebro, parece que hay otra que las toma, y entonces se mantienen esas funciones. ¿Es posible que nuestro cerebro se reordene? Claro, responde a la plasticidad del cerebro. O sea, la función que es capaz, por la cual el cerebro es capaz de reorganizar, reestructurar sus funciones es la plasticidad neuronal. Es un fenómeno que ocurre tanto en el cerebro como en la médula espinal, que también es parte del sistema nervioso central. De tal forma que ante una falta de función, por ejemplo, en un infarto cerebral, zonas que en principio están asignadas otro tipo de funciones pueden tomar el papel de las zonas infartadas. O, por ejemplo, pensemos en una persona que ha tenido una lesión medular, por ejemplo, ha quedado parapléjica, no puede mover las piernas, toda la parte de la corteza motora responsable del control de las piernas, en principio, queda sin función y puede tomar cualquier otra función que sea necesaria. Ahora, con tanto avance científico, la verdad es que vamos a pasos agigantados, también uno de los temas que se está hablando mucho es el asunto de la inmortalidad. Lo hemos hablado nosotros en el programa y en una de las ocasiones pues salió el tema de la posible conexión para ser inmortal del cerebro, de nuestro cerebro, con un ser biónico. Bueno, quiero decir, el límite es la imaginación, ¿no? Hay grupos trabajando en... Digamos que nosotros al final somos las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas que están codificadas en memoria. Nosotros somos capaces de recordar las cosas que hemos hecho. Entonces, en la medida que esto se pudiese codificar en sistemas artificiales y luego trasplantar esa codificación a otro ser, pues en principio esto sería factible. Qué importante ha sido, y repasamos un poco la historia de la ciencia, ¿no? Pero un personaje español que marca un antes y un después, y muchas de las cosas que conocéis hoy empezaron a conocerse por entonces con la figura de Santiago Ramón y Cajal. Sin él, quizá, pues todo esto que sería ciencia ficción hace un tiempo, pues no existiría. Sí, muchas veces no valoramos las figuras científicas que hemos tenido en España. Santiago Ramón y Cajal es el padre de la neurociencia moderna, es el fundador del instituto en el que yo trabajo y es una persona reconocida a nivel mundial como fundadora del estudio del cerebro a partir del establecimiento de la estructura del cerebro y de la neurona, ¿no? Entonces, allá donde vamos, en cuanto comentamos que venimos del Instituto Cajal, rápidamente surge algún comentario poniendo en valor, ¿no?, la figura de Santiago Ramón y Cajal. Precisamente por eso quizá España está tan bien considerada y tan avanzada, pese a que los presupuestos son lo que son, ¿no?, y están limitados en los últimos tiempos, pero se está avanzando mucho en ese sentido en nuestro país, en las prótesis artificiales, en la investigación del cerebro, sus capacidades, en el hombre biónico. Sí, como tú decías, bueno, a pesar de la falta de continuidad en la financiación, que es lo que al final asegura que, digamos, que la ciencia avance, hay grupos punteros en España. En el ámbito de las neurociencias hay varios centros españoles que se pueden considerar punteros, y en el ámbito de las tecnologías asociadas a la recuperación de las funciones del cerebro, también hay varios grupos que no tienen nada que envidiar a investigaciones que se estén haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania o en Japón. Doctor en física para la Universidad Complutense de Madrid, ha estado esta noche con nosotros, miembro del Grupo de Bioingeniería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC e investigador de ese Instituto Cajal, José Luis Pons. Muchísimas gracias por ilustrarnos y por ayudarnos a comprender al jefe, al cerebro. Placer. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno. Qué fantástico y qué interesante, José Luis Pons, este profesor, este investigador de la Universidad aquí en Madrid, de la Complutense, de la Universidad Complutense, investigador del que manda, del cerebro. La Rosa de los Vientos es un programa más que especial esta noche. ¿Entonces ha llegado el hombre a la luna o no? ¿Eh? No lo sé. Sí, hombre, claro. Hay gente que duda. Evidentemente, claro que ha llegado el hombre a la luna y la Tierra además no es plana. No, no, pero es que además es que ha debido de pasear mucho, porque yo no sé si tú has escuchado, como ha habido en diferentes medios y mucha opinión y tal, el sábado. El 20 de julio fue cuando por fin el hombre pisó por primera vez la luna, hoy domingo. Claro. El 21 de julio fue cuando por fin pisó por primera vez la luna, y digo yo, jolín. Digo, pues ¿cuántas horas estuvieron paseando por la luna esta gente? Claro, no paraban. Está el hecho de la salida de la misión espacial que lleva el hombre a la luna, la llegada del hombre a la luna, fue un proceso casi de 3-4 días que ahí estuvo. Con Carlos Alsina un poco recuperamos aquí en Onda Cero el comienzo de esa aventura que ha sido esta semana. Se han celebrado los 50 años, no se puede decir que ha ocurrido un momento determinado o en otro, sino que todos los momentos. Por cierto, que la gente puede ver ese programa especial de Carlos Alsina sobre la llegada del hombre a la luna hace 50 años. Está en la página web en www.ondacero.es, en donde también está La Rosa de los Vientos, todos los contenidos de este fin de semana y todos los programas de los últimos meses. Ahí están, en ondacero.es. En la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y que ya nos queda poquito para ir preparando las maletas para nuestro sitio que vamos a tener especial y secreto para hacer La Rosa en verano, que ya iremos contando detalles. Que La Rosa en verano, bueno, ya estamos en verano, en agosto. Ahí va a seguir todos los días, todos los sábados y todos los domingos con vosotros. Ahí vamos a estar. La Rosa de los Vientos no descansa y durante el mes de agosto hacemos ese puente entre temporada y temporada. Con diferentes horarios, además. O sea, que tienen que estar muy pendientes. Bueno, os iremos contando. Contando. Eso es. Hasta aquí ha llegado La Rosa de los Vientos. Hasta aquí ha llegado este programa especial que comenzábamos a la una de la madrugada, que finaliza ahora a las 4:30 de la madrugada. Muchas gracias por haber estado ahí. Volvemos el próximo sábado a las 12:30 de la noche. Buena semana. Adiós.